Watch, estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana. Mi nombre es Valentín García. Este día me acompaña en la distancia Armand Saldaña. Bernardo Ortega, buenas noches. Y pues nuevamente las negociaciones con el buen Francisco Espinosa siguen un poco tensas, así que por favor déjenos sus comentarios para que Francisco pueda verlos. La Mofeta, Fernando Cano, ya están por acá llegando justo al inicio. Muchas gracias por conectarse con nosotros a través de nuestra transmisión de YouTube. Recuerden que también estamos a través de Twitch y de Facebook Live. Entonces, déjenos su like para que Francisco vea que lo quieren. Y también déjenos sus comentarios para que pueda ver que lo extrañan mucho. ¿Les parece, muchachos, si arrancamos con DC Comics, que esta semana tuvo unos cómics que, digamos, por lo menos entretenidos? Sí, de acuerdo. Asumo que no es sarcástico el comentario. Yo, de hecho, encontré un par de cómics muy interesantes en DC. Si quieren, empezamos con como que lo que más hicieron fanfare esta semana, que fue el regreso de Batman Black and White, esta miniserie de antología, de cortos, de historias, viñetas de 8 páginas, 10 páginas, siempre en blanco y negro distintos. Sí, es como que difícil, ¿no? Por verme viejecito amargado, no lo soy, entonces voy a hacerlo. Recordar la primera miniserie de Batman Black and White, espérate. Vaya, recordaron que el propósito original era jalarse dibujantes que nunca habían trabajado con Batman, nunca habían trabajado en superhéroes, de hecho, de los mejores dibujantes del planeta, no solo los norteamericanos. Entonces estaba José Muñoz, estaba Jorge Sabino, otro argentino, estaba Richard Corben, que falleció ayer, bueno, fallecieron esta semana, estaba Moebius, por amor a Dios, estaba Katsuhiro Otomo, por amor a Dios, o sea, gente que nunca había trabajado en superhéroes, mucho menos en Batman. Así era como que todo un evento, ¿no? Y en esta miniserie que empezó esta semana, pues caramba, portada de Greg Capullo, no soy fan de su Batman, pero caramba, de eso que me digan que nunca trabajó en el personaje, pues no. Hay una historia de Paul Dini y Andy Kubert, caramba, Paul Dini en Batman, no, nunca lo he visto. Andy Kubert en Batman, nunca lo he visto, pero bueno. Una vez terminado mi berrinche de abuelito Simpson, ¿qué pensé de este número? Me gustaban las historias, ninguna me voló la cabeza, honestamente, pero creo que sigue funcionando bien el concepto. Empezamos con esta historia de James Tynion, que ya le está enseñando Bernardo las páginas, que más que la historia, lo importante, por supuesto, aquí es el arte de Trad Moore. A Trad Moore lo recordamos más recientemente por Silver Surfer Black, y aquí, si se dan cuenta, usa el mismo estilo psicodélico, muy, muy casi impresionista, casi abstracto en ciertos momentos, muy fluido. O sea, los personajes parecen hechos de líquido. Cuando Batman está peleando, hasta parece Batman de plástico. La verdad es un estilo que normalmente no se vería en cómics de DC o de Marvel, de superhéroes. La verdad me da gusto que Marvel y DC le están dando una oportunidad a Trad Moore recientemente. Porque recordarán que Trad Moore hace 10 años, cuando salió la miniserie de Luther Strode, pues no era este estilo, era un estilo muy distinto. Entonces a mí la verdad me gustó. La historia en sí es como que muy, muy simplona, pero pues ese no es el punto. O sea, básicamente es un ninja que trabaja para Ra's al Ghul y toda su vida entrena para hacer el puño de Ra's al Ghul, pero no para matar a Batman, sino para, en esta pelea campal que estamos viendo, darle un puñetazo a Batman. Obviamente no lo matas, no, ni siquiera lo hieres, pero igual que esta filosofía de Ra's al Ghul, de que igual que el océano todos los días atacando las rocas de las playas, eventualmente a través de los años, las décadas y los siglos lo vas convirtiendo en arena. Él así piensa derrotar a Batman, ¿no? Porque Ra's al Ghul piensa en siglos, no en corto plazo. Entonces, a lo mejor la historia parecía muy simple, pero el arte, como pueden ver, es muy, muy, muy atractivo, la verdad, mucho. Vean ese Batman, parece Batman de plástico. A mí me gustó mucho, la verdad, no sé si... Asumo que a mucha gente no le puede gustar este tipo de historias, pero a mí me gustó ese estilo. La siguiente historia es de J.H. Williams III, el artista de Prometea y de Batwoman, por supuesto. La historia se me hace medio tonta, pero bueno, el dibujo de J.H. Williams se paga por sí solo. Básicamente es Batman recordando... Ah, bueno, es que es Batman rememorando toda su vida. Entonces hay momentos en que, si se fijan, está imitando J.H. Williams el estilo de Jerry Robinson. En la siguiente página imita el estilo de Bruce Timm y Paul Dini en la Batman Animated Series. Hay otra escena que se parece a acá, de Brian Boland de The Killing Joke, de Marshall Rogers, esos pescaditos sonrientes. Porque Batman está recordando su vida. No, ves que yo soy un guerrero, peleó contra todos los villanos de Gotham, pero ahorita no puedo contra este villano. Me rebasa esta amenaza y al final se pone el cubrebocas y nos enteramos que está hablando del COVID. Es una analogía medio torpe, pero pues es de la época en la que vivimos, no nos queda de otra. De nuevo, creo que lo atractivo, como de costumbre en estas historias, es el arte de J.H. Williams. Aquí pueden ver el estilo de Boland, el estilo de Marshall Rogers, el propio estilo de J.H. Williams en esa historia de los Batman internacionales que hizo para Grant Morrison. No sé, está medio simplón la trama, la poca trama que hay en realidad, pero pero de nuevo el dibujo creo que lo vale, ¿no? La siguiente historia es de Paul Dini y Andy Cooper, y por supuesto, si anda Andy Cooper, pues se trajo a los Mamba Ninjas de con lo que empezó la historia de Batman and Son de Grant Morrison. Básicamente nos cuentan la historia del el primer grupo de Bambats que creó Talia al Ghul, que no le salieron tan bien, no salieron tan leales. Ellos lo que quieren es tener un amo, entonces intentan que Batman sea su amo, intentan hacer la misma misión que él hace. Entonces básicamente Batman no los quiere matar porque vaya, no es culpa de él, no es culpa de Talia. Y al final, básicamente, el payoff es que se los manda a Swamp Thing para que los entrene y lo ayude en su pelea ecológica. De nuevo, la historia será muy sencillita, hasta babosa, podrían argumentar. Pero bueno, a mí en realidad, les confieso, a riesgo de meterme en problemas con la gente que nos ve, yo no soy muy fan del estilo de Andy Kubert, pero sé que tiene sus fans. Entonces, pues bueno, aquí se pueden regodear. La siguiente historia es de Emma Ríos. Me encantó el dibujo. Sí. Bueno, Emma Ríos, pues no hay mucho que añadir a su trabajo. Es maravilloso. Menciona, porque ya que hay biografías en breves de historia de cada artista, menciona que esta es la primera historia de DC que ella escribe. Y con el debido respeto, creo que se nota. No queda muy claro lo que nos quiere decir. O sea, sí hay cierta coherencia, pero tienen que leerlo un par de veces. Aquí me parece que, de nuevo, repitiéndome, vean el arte es precioso, va a ser muy tonto, pero es muy Emma Ríos, creo que nadie dibuja como ella. La historia en sí me pareció, pues, no mala, pero olvidable, y ya la última historia es esta de Hey Will Wilson y Greg Smallwood. Ay, aquí la verdad, ni la historia ni el arte me gustaron, creo que Smallwood ha hecho un mejor trabajo. Es básicamente Killer Croc secuestra a esta muchacha que ven aquí en pantalla, esta joven muchacha. Batman la va a rescatar y luego nos enteramos de que en realidad no es un secuestro. Bueno, sí es un secuestro, pero como que la muchacha está, digamos, del lado de Killer Croc. No está tan enojada con Killer Croc que se la haya llevado. Entonces, vaya, al final obviamente Batman lo vence y entrega a esta muchacha a la policía. Pero es un final ambiguo, ¿no? Porque se entiende que, caramba, en realidad no salvaste a nadie. Vaya, para hacerle rápido ya para acabar la historia. Bueno, hay un par de pósters al principio y al final. Tan simpaticones, tampoco nada que quieras enmarcar y poner en tu cuarto, pero vaya, creo que para empezar la antología está bien. De nuevo, no quiero comparar, las comparaciones son injustas, pero yo sí recuerdo que siempre que había una miniserie Black and White, los primeros números los reservaban a los mejores artistas, a los mejores escritores, de inmediato te enganchaba. A mí pues sí, me gustó. No hay ninguna historia que sea mala, ninguna historia que sea maravillosa, honestamente. No sé si a ustedes les gustó más, pero a mí, aparte del dibujo de Trad Moore en la primera historia, las demás las incluso la de J.H. Williams III, pues está bien, pero digamos que me dio gusto bajar este cómic gratis. De ninguna manera habría pagado, sí, bueno, porque cuesta más de $3.99, creo que cuesta $5.99, porque de hecho tiene más páginas, cada historia son 10 páginas, pero no, se me hizo un poco caro para lo que nos entregaron, pero no sé, a lo mejor lo leí en un momento de amargura absoluta por mi ancianidad, a lo mejor a Bernardo le gustó más. Fíjate que de hecho sí me gustaría escuchar la opinión del buen Bernardo, porque creo que él sí estaba más emocionado con Batman Black and White. Yo no te voy a decir que estoy tan amargado como tú, pero a mí me parece... Nadie. Bueno, Francisco, pero no vino, entonces. Eso es cierto. Bernardo, cuéntanos tu opinión. Pues sí. Ciertamente no tengo el background de los Black and White anteriores. De hecho, los compré en Comixolar, los tengo allí guardados, ni los he visto, y quizás fue hasta bueno que no los haya leído antes de leer esto. Si les voy a ser muy sincero, a mí me parecieron, a excepción de la de Trad Moore, que esa sí me voló la cabeza porque ese arte me fascina, y es en verdad un estilo sumamente peculiar. Está trabajando mucho su identidad este artista y de hacer las historias suyas, y creo que Tinion en el guión, o lo poquito que pudo hacer de guión, precisamente lo preparó para que él se luciera, y eso es algo que un buen escritor de cómics sabe hacer. Pero el resto de las historias, incluida la de Emma Ríos, que a mi entender, o de lo que la tuve que leer de hecho un par de veces, pareciera como una metáfora de la dualidad que todos conocemos dentro de Batman. Ella trabaja muy bien los blancos y negros, obviamente, pero es un poema muy largo que honestamente conmigo no hizo clic. Es un estilo también muy peculiar. Ella, la serie que tiene, creo que, no recuerdo si es con Kelly Thompson o con qué otra escritora, no le he terminado de entrar porque ese estilo en particular a mí no me termina de convencer del todo, sin quitarle el valor que tiene. Pero en líneas generales, de lo que me han vendido, que fue el Batman Black and White anterior a este, creo que comparto en cierta medida la opinión de Armando. Me pareció promedio. Está bien, pero nada más espectacular que o inclusive a un nivel superior a las millones de antologías que hemos visto de DC. Bueno, millones estoy exagerando, pero el montón de antologías que hemos visto este año en particular. De hecho, de Tradmore lo que sí puedo recomendarles, que me lo compré hace poquito, que está en español, es este señor que está acá, que viene, y de hecho quería aprovecho y se lo muestro de una vez, porque esto me dejó anonadado, que estoy como hace Valentín, que voy a comprarme un segundo, pero para poder enmarcar esto, porque miren ustedes esta belleza. Las ediciones de Televisa últimamente están muy, muy bonitas. Sí, sí, sí, la portada también está espectacular y bueno, el dibujo está en todo su esplendor. No y tiene nada que ver, pero... pasa lo mismo, ¿no? Porque creo que en esa historia que es de Donny Cates, por mucho el atractivo es lo de... El único atractivo, en mi opinión, es el arte de Tradmore. Sí. La historia en sí es bastante olvidable, en realidad no es tan relevante en la historia del Silver Surfer. Y me parece que pasa lo mismo aquí en Batman Black and White, ¿no? No solo en esta historia, sino en las demás. Me parece que el arte, sí, como el arte que se fijaron demasiado en Black and White, o sea, tiene que ser el arte que guía aquí. Y eso no pasaba en la miniserie original, pero bueno, me parece que la opinión del joven Bernardo fue exactamente igual de amargada que la mía, entonces... Sí, sí, sí. Me sorprendió, yo pensé que iba a ser... Yo lo había... Más entusiasta. No, es que te digo, de hecho me lo abandoné, o sea, lo abandoné y luego tuve que seguir, que eso ya habla mal de un cómic. Cuando tú empiezas y, ok, esto lo sigo después, ay. A mí me pasó lo mismo, pero creo que en este caso no es el mismo caso que si se trata de un cómic continuo. Estos que son antologías, de hecho, los dos cómics de DC que leí de esta semana que fueron por ese estilo, porque el del el navideño no lo completé, pero por lo menos lo que fue el Batman Black and White y el Last Stories del tie-in. Last Stories, no hablemos de yo, eso. Yo sí los agarro y los leo así poco a poco, no tengo ningún problema. De hecho, cuando me comentó Bernardo que se había leído el Batman Black and White, le dije, no, espérate, nomás llevo una historia, voy a leer las que siguen entre cómics. Y eso fue lo que me pasó. La verdad es que yo lo disfruté un poco más que ustedes, me sorprende lo de Bernardo. Cuando te escribí recién había leído la de Tradmore, entonces estaba... Más o menos así son, en mi experiencia, los Batman Black and White. Yo leí ya cuando ya habían salido varios, ya habíamos visto incluso portadas de Jim Lee, por ejemplo, para los Batman Black and White, ya se había perdido esa esencia que mencionaba Armando. Tampoco son la gran cosa. A mí creo que lo que vale la pena de estas antologías, de estas de ahorita incluso y de las de hace años, es el arte, y aquí no me parecieron para nada malas, al contrario, tanto lo de Tradmore como lo de Emma Ríos me parecieron sorprendentes. J.H. Williams, hermoso, porque realmente ni me estoy fijando tanto en la historia, yo en estos casos lo que yo estoy fijando es en el arte, entonces me sorprendieron nuevamente. Lo que estás diciendo es que no le estuve los muñequitos. Básicamente. Vuelvo y repito, el arte está espectacular, sí, sí. Todas las historias están muy bien trabajadas. Es el chiste del Batman Black and White, o sea, al menos es el chiste que yo le veo. Bueno, nada más me gustaría añadir, esa portada que mencionas de Jim Lee, de hecho es el primer número de la primera miniserie, pero es que inclusive eso en ese momento sí era histórico, porque Jim Lee no manejaba ningún personaje de DC, recordamos que él venía de Marvel y Image, entonces Jim Lee manejando Batman, esto era años antes de Hush, por supuesto, como que aunque sea solo la portada ya era... Ay, Jim Lee, portada, Moebius, Pino, pues así eran artistas que no trabajaban. O sea, esa portada de Jim Lee, que de hecho es la que menos me gusta del original, pero era Jim Lee. Yo sí recuerdo en ese momento que sí era, ay, sí están jalando gente que en serio nunca ha trabajado en Batman. Pero bueno, yo sí diría que las historias son más importantes en las primeras miniseries de Black and White que aquí. Pero no, por supuesto estoy de acuerdo, el arte, el título te lo está diciendo, ¿no? El Black and White, el arte es lo que nos va a importar aquí. Pero aquí sí comparto la opinión del joven Bernardo. Creo que sí, aparte de la de Tradmore, las demás me dejaron, qué padre, pero pues, qué, en buena onda me habría encabronado mucho haber pagado dinero por... No, y cuando lees el próximo issue, Tom King y Mitch Gerard. A ver, yo soy muy fan de Tom King y Mitch Gerard, pero no me digas que no han trabajado a Batman. Entonces, la verdad, volvemos a lo mismo. No sé si es que ya no hay artistas, ya no hay escritores que no hayan trabajado en Batman, pero la verdad, sí. En ese sentido es un poco decepcionante. Pero bueno, por supuesto lo voy a bajar y lo voy a leer y a ver qué pasa. A la vez, muy bueno. Y la verdad es que el arte después en un bonito hardcover va a quedar muy bien. O sea... Bueno, aquí por supuesto hay que mencionar que hace apenas un año, se acordarán que lo mencionamos en la covacha, salió el OVNI, que incluía todas las miniseries de Batman Black and White, sí, traía todas las backup stories de Batman Gotham Knights, entonces en un solo libro están todas las historias. Ahora, ¿dónde van a meter estas? A menos que un ómnibus más choncho, que no, así no es como funciona DC. No sé cómo le van a hacer, pero pues bueno, yo también me voy a tener que esperar al recopilado. Sí, algo así sería. De hecho, no estoy claro de cuántos números van a ser, sería bueno... Estas van a ser 6 números. Ah, ok. O sea que aún hay chance de que... Ah, no, no, por supuesto. No dudo que próximo número, inclusive hay una historia que nos vuele la cabeza, ¿no? Pero mi punto es que este número... Y antes de que la gente crea que soy amargado nada más por mis comentarios y el comentario de Valentín, a mí me sorprendió tu actitud. Voy a hablar de la otra antología que mencionaste, la de The Last Stories of the DC Universe. Uh-huh. Y aquí se me va a meter en problemas graves con todo el mundo porque me encantó esta antología. No tienen ni idea lo mucho que me divirtió. Es más, qué lástima que no pudo venir Francisco, porque yo estoy seguro que a él, a pesar de que detesta death metal, a él también le habría gustado varias cosas de este número. Básicamente... es la calma antes de la tormenta, la noche antes de la gran batalla contra The Batman Who Laughs, bueno, The Dark Knight, o que se llame ahora. Entonces están todos los superhéroes pues esperando al momento de que empieza la gran batalla. Entonces estamos, cada historia está viendo qué está haciendo cada superhéroe la última noche, porque todo el mundo está asumiendo, no, pues mañana vamos a ganar, vamos a morir o vamos a perder, pero todo el mundo va a morir. El universo va a cambiar a partir de esto, entonces pues vamos a pasar las últimas horas haciendo lo que siempre hemos querido hacer. Entonces empieza la historia con un frame de los Teen Titans, que me encantó. Básicamente es Donna Troy en la playa de Mískira antes de la pelea, y llega Gar Logan, Beast Boy. No, pues vente, no estés tú sola, ya sé que está cabrón la situación, pero tú vente. No, pues es que no sé qué vamos a hacer, y bueno, tú vente. Y dando la vuelta a la playa encuentra a todos los titanes, y me refiero a todos los titanes, aquí en esta doble página, todos los titanes de toda la historia de DC, o sea, los titanes de la época de Geoff Johns, los titanes de la época de los 90, el Team Titans, la época de George Pérez, inclusive hay unos Teen Titans de la época de la Silver Age, ahí te vamos a avanzar. Entonces, la verdad, es un momento muy bonito porque, o sea, se nota que, bueno, esto ya se revela en las últimas páginas, que más que un equipo, más que la Justice League inclusive, los Teen Titans son como que una familia, porque ellos eran los sidekicks, hasta dentro del mundo de los superhéroes ellos eran como que lista B, pero a base de ser los Teen Titans, lo dice Donna Troy, pues no, muchos nunca fuimos parte de la Justice League, pero caramba, nosotros enfrentamos lo mismo que la Justice League tuvo que enfrentar en muchas ocasiones. En un par de ocasiones tuvimos que enfrentar a peores amenazas que la Justice League, y aquí seguimos, ¿no? Y si alguien le arma de pedo a un titán, pues el arma de pedo a todos los titanes, ¿no? Entonces es un momento muy bonito. Ah, bueno, la primera parte acaba con esto, que todo el mundo de los titanes se asustan porque de repente aparece Wally West, que obviamente es uno de los Teen Titans originales, y todo el mundo se queda, uy, aquí va a haber un pleito con Donna Troy, y quién sabe qué va a pasar, porque ya recordamos lo que le hicieron hacer al pobre Wally West en las últimas miniseries, pero bueno, se queda en suspenso, porque ahora vamos a las historias individuales, que es, aquí estamos viendo lo que está haciendo Hal Jordan, esta historia de Jeff Lemire y Rafael Albuquerque, por cierto, que nos menciona, bueno, es que Jon Stewart, su última noche, pues está revisando los planes de batalla, porque es Jon Stewart, Hal se fue con los titanes, Guy Gardner, pues es Guy Gardner, se fue a echar unas chelas. Entonces, Hal Jordan, ¿qué hace? Pues se va a ver la tumba de su papá, va a volar, porque lo que, recordemos que su papá también era un piloto, y lo que más ama Hal Jordan es volar. Entonces, acaba en este cementerio de los anillos, y por supuesto, llega Siniestro, y le dice Siniestro, bueno, pues es que, ¿sabes qué? A lo mejor mañana vamos a morir, me gustaría en este último momento volver a tener un anillo de linterna verde, me gustaría hacer un linterna verde otra vez, y bueno, ya les spoileó Bernardo, pero al principio le dice Hal Jordan, no, o sea, ¿cómo te va a dar el anillo de linterna verde? O sea, después de todo lo que has hecho, todo el dolor que has causado a tantas personas, y le dice Siniestro, bueno, pues sí, tiene razón, en todo caso, a lo mejor lo que necesitamos mañana es un poco de miedo, y me quedo con mi anillo americano. Entonces, se va triste Siniestro, y bueno, Hal Jordan hasta se entristece con la reacción de Siniestro, y le dice, a ver, aguanta, ¿sabes qué? Pues sí, mañana vamos a morir, pues toma un anillo, vamos a morir juntos, y la historia acaba, ¿sabes qué? Le dice, te doy el anillo, pero hace el juramento famoso de Hal Jordan, bueno, las linternas verdes, y se van volando los dos, ¿no? Porque los dos lo que aman más que nada es la libertad cuando están volando. Es un momento, a lo mejor puede parecer muy sencillito, pero a mí me encantó, me parece que es perfecto para la persona de no solo Hal Jordan, sino de Siniestro. Creo que a Francisco también le habría gustado mucho esta historia. Luego viene la siguiente historia, me parece que la de Wonder Woman. Ah, esta es la única que no me gustó, la verdad. La escribe Mariko Tamaki, que la verdad se me hizo... Yo sigo diciendo que Mariko Tamaki es mejor dibujante. La verdad, sus historias no me han convencido. Y según nos contó Francisco, lo que hizo ella en Wonder Woman tampoco valió tanto la pena. No leí, pero sí leí esta historia. La historia es una... A ver, básicamente Wonder Woman tiene dudas de lo que va a hacer mañana porque no sabe qué es lo que va a hacer. Y agarran al Riddler para echarle porras. O sea, yo no sé si Sierra no tiene otros personajes. O sea, que tienen que agarrar un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con Wonder Woman, pero bueno. Es que se llamaba la pregunta. Bueno, pero es que yo creo que le pusieron el título nada más para justificar que pusieron a The Riddler, ¿no? Pero bueno. También pendejo. Luego viene Donna Troy de otro universo, porque ni siquiera nuestra Donna Troy, porque ya ves que Donna Troy está en otra parte. Entonces, básicamente, pasarle rápido la historia. La siguen convenciendo entre el Riddler y Donna Troy alternativa. No, o sea, si alguien conocemos que nunca se rinde, es a ti. Entonces, si alguien nos puede sacar de esta situación, eres tú, más que Batman, más que eres tú. Y al final cae el cómic con que las amanosas zonas, ¿ya estás lista para la batalla, Diana? Sí, ya, estoy lista. Y ahí acaba la historia. O sea, se me hizo una... O sea, no voy a decir, no es mala la historia, pues sí, es como completamente irrelevante. Por ejemplo, en esta historia de Flecha Verde y Black Canary, que esencialmente es lo mismo, pero está creo que mejor manejado, es Gail Simone, para empezar, es mejor escritor, ya la conocemos. A Meghan Hattrick no la conozco, es esta dibujante. Si pueden ver el dibujo, es como que muy... La idea que tienen los gringos de lo que es el manga. Creo que funciona bien para esta historia, pero a mí se me hizo muy cutesy. Pero funciona, porque es básicamente Flecha Verde y Black Canary. Pues igual, pues ¿qué vamos a hacer? Son sus últimas horas de vida, probablemente. Pues mira, le dice Flecha Verde... Pues nunca tuvimos una primera cita. O sea, empezamos odiándonos y al día siguiente ya estábamos en la cama. Pues me habría gustado una cita una vez. Entonces se la lleva de cita a Temiskira y por supuesto pasa esto que estamos viendo. Pero bueno, lo importante es que encuentran a este personaje, que resulta que es la hija de Flecha Verde y Black Canary, pero de otro universo. Entonces, caramba, le dicen, porque les dice su nombre y su apellido, ¿no? Deducen que es su hija. En un momento chusco le dicen, no, pues es que son mis, ustedes son mis papás, pero en este universo Black Canary... O sea, mi mamá era la Flecha Verde y tú, mi papá, eras el... Exactamente, tú eres el Black Canary. Se me hace una tontería, pero se me hizo muy cute porque, de hecho, conocen a su hija, conocen este, digamos, este camino que nunca recorrieron en este mundo, a pesar de que se aman, inclusive se casaron, aunque ya no recuerdo si su boda está en canon o no está en canon, pero el caso es que se casaron y lo recordamos. Entonces, ya, juntos con ella se van a la pelea y, por supuesto, le dicen, pues te vamos a cuidar, etcétera. Y aquí en este momento vemos que lo que iba a hacer Oli, antes de que se encontraran a la hija, era proponerle matrimonio a Dinah en esta última noche, ¿no? Se me hace, de nuevo, a lo mejor le estoy vendiendo estas historias como muy cursis, pero a mí, la verdad, creo que fueron perfectas, porque si algo no vemos en este tipo de eventos, antes de la inevitable batalla final, este desarrollo de personajes, la verdad, de la reacción. Ah, bueno, esta historia de Aquaman a mí, la verdad, me gustó mucho. Es básicamente Aquaman siendo Aquaman grim and gritty, recordando, no, pues es que ahora yo estuve trabajando para The Batman Who Laughs, pero fue un sacrificio, sacrifiqué mi libertad, inclusive sacrifiqué mi honor, para que no mataran a todo mundo, ¿no? En Atlantis. Entonces, nos estaba explicando su filosofía, porque básicamente los seres vivos debajo del océano, pues están, no le tienen miedo a la muerte, saben que pues morimos y la siguiente generación viene, pues se va hasta el fondo del mar y encuentra el cadáver de una ballena azul que durante décadas fue libre en el océano, pero al final se muere, va al océano, al fondo del océano a morirse. Los otros peces, bueno, los otros seres vivos se la comieron, los huevos empiezan a corroer y se empiezan a meter en el subsuelo submarino. Entonces, vaya, aun cuando mueres, es como una metáfora muy, muy obvia, pues estás haciendo algo para la siguiente generación, ¿no? Y es lo que vas a recomendar. Al final ya se quita simbólicamente el uniforme que le había dado Batman Who Laughs y ya se presta listo para la gran pelea, ¿no? Entonces, la verdad, me gustó la historia de Sebela. Inclusive me gustó mucho el arte de Christopher Mooneyham. Recordarán el anual que hizo Chip Zdarsky de Daredevil hace un par de meses con la historia del hermano gemelo de Matt Murdock. Los flashbacks dibujaba este mismo dibujante Mooneyham. Si fijan, es un estilo muy scratchy, muy Klaus Janson. Entonces, a mí la verdad me gustó para esta historia. A mí toda la historia me gustó. Y bueno, viene esta historia de Batman, que por supuesto él, antes de la batalla final, así como esa escena de Enrique V, que se la pasa antes de la batalla de Agincourt, disfrazado como plebeyo entre sus soldados. Pues aquí Batman pues ya no quiere planear más planes. O sea, ya la estrategia está hecha. Entonces, lo que él quiere es ver a su familia, a todos los Robins, a Nightwing, a Bárbara. Y bajo la excusa de que ya tienen todas sus armas, ya tienen su arsenal, básicamente lo que él quiere es verlos y ellos y decirles, yo era la figura paterna, pero yo aprendí más de ustedes que probablemente ustedes de mí, ¿no? Y mientras todo esto pasa, está esta escena que Nightwing, que quiere decirle a Bárbara que siempre ha sentido por ella, y obviamente Bárbara, pues, o sea, no mames, te esperas hasta el último momento cuando vas a morir para decirme todo, o sea, te quieres, o sea, quitar estos sentimientos de encima, ¿no? Para echármelos a mí antes de la gran pelea, no quiero, no, y le dice Nightwing, pero es que yo lo que quiero ya el último momento es estar contigo, es mi último momento, yo lo que quiero es casarme contigo, y le dice Bárbara, o sea, ¿para ti ese es el objetivo final? Pues sí, o sea, ¿qué es lo que tú pensabas que era nuestro objetivo final? Y Batman, siendo Batman, pues por el poder concedido por nadie, los casos, los declaro marido y mujer, y a partir de este momento, exactamente, es esta escena. Entonces, a partir de este momento, Dick Grayson y Barbara Gordon ya están casados, son marido y mujer. Aunque ahí les dice, bueno, si sobreviví, vamos a ser marido y mujer una noche. Si sobrevivimos, nos olvidamos de las... Bueno, eso por supuesto ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, también de nuevo, a la justo, la gente va a ver estos papeles, estas hojas, perdón, y va a decir, pues está medio cursi este número. A mí me encantó. Y la historia que viene me encantó todavía más. Yo inclusive pensé que había sido escrita por Tom King, porque es como que, caramba, es un high concept, los gringos. Básicamente Superman, que quiere estar en todas partes, quiere ayudar a todo el mundo porque está enfermo con eso, pero obviamente ni a un Superman puede estar en todas partes. Entonces lo que se le ocurre es inventa esta máquina del tiempo, pero para regresar una hora porque nada más les queda una hora de vida, entonces voy a regresar al pasado a ayudar a una persona. Bueno, si lo hice una vez, ¿por qué no lo hago dos veces? O tres veces, o 10 veces, o 50 veces, o 100 veces. Entonces hay 100 Superman, de hecho, ni sabemos cuál, incontables Superman regresando en el pasado simultáneamente. Ahora sí, literalmente Superman está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, vaya, rescata a una persona, rescata a las personas en el puente, se despide de sus amigos, se despide de Perry, se despide de Jimmy, ayuda a arar un campo, evita que una persona se suicide, pasa la última hora de una ancianita que está muriéndose en el hospital, la pasa con ella porque tiene esa hora disponible. Entonces, el mío te lo menciona, pasé miles de horas en una sola hora haciendo todo lo que quise hacer, ayudando a todo el mundo. ¿Para qué? Para que al final poderle dedicar el tiempo a mi familia, para saber qué decirles, porque básicamente se está despidiendo de Lois, se está despidiendo inclusive de su hijo, porque saben que lo más seguro es que nadie va a sobrevivir de esta pelea, y ahí acaba el número, ¿no? Que se van a volar con Lois, justo para que Superman, y bueno, obviamente su hijo también, se vayan a la pelea final, ¿no? Entonces, aquí nos revelan que es Mark Waid, el escritor. Entonces, bueno, no fue Tom King, pero caramba, Mark Waid no es mal escritor, sabe lo que está haciendo. Entonces, caramba, y Francis Manipul. Y bueno, y aquí acaba lo que les conté de Teen Titans, que es básicamente, no hay ninguna pelea. Por supuesto, Donna Troy, en vez de pelearse con Kyle, pues le da el abrazo. O sea, a mí no tienes que explicar nada. Tú eres mi amigo de toda mi vida. O sea, nosotros somos Teen Titans fundadores. O sea, veo estos titanes nuevos, son chaves. O sea, algunas tú y yo fuimos tan jóvenes. O sea, tienen tanta historia que no hay ningún problema, ¿no? Inclusive hay momentitos, ya cuando se está despidiendo la historia, que yo creo que fans veteranos de los Teen Titans, como Francisco, les va a encantar. Porque, por ejemplo, ven en el fondo... ven a Terra hablando con Gar. O sea, podemos hablar, o sea, conocemos la historia de ellos, ¿no? Conocemos bonito. La historia. Inclusive vemos a Cassie, la antigua Wonder Girl, platicando con Connor, con Superboy. Entonces, también conocemos su historia. Entonces, son detallitos que si no los conoces, no te importan, pero si eres fan de los Teen Titans, son bonitos. Y aquí, como recordemos que Batman, ya para terminar, perdón, es un Black Lantern en esta saga de Death Metal, pues también está reviviendo a los héroes muertos para esta gran pelea final y revive a Roy, a Arsenal, que es uno de los Teen Titans originales, y por supuesto se juntan, no pensaban que iban a estar en esta mega pelea sin mí, ¿verdad? Entonces, de nuevo, y aquí es cuando le dice, pues es que veo a todos los titanes como que muy tristes, sintiéndose lástima, casi así despidiéndose, sabiendo que mañana van a morir, no, y aquí es cuando les dice lo que les dije hace rato, no, somos tan cabrones como la Justice League, estamos juntos, este fue el deseo que yo pedí en la playa antes de venir con ustedes. Entonces la verdad, tengo esperanza, y a mí me gustó mucho que fuera Donna Troy, porque si se habrán fijado en Death Metal, a diferencia de Metal, creo que el protagonista no es Batman ni Superman, es Wonder Woman hasta cierto punto, y aquí me gustó que la que está liderando a los titanes es Donna Troy, no Nightwing ni nadie más. Ah, por supuesto, felicitan a Nightwing y a Barbara por estar casados. Entonces, no sé, son 100 números, son 100 páginas, perdón, son 10 historias, cada una de 10 páginas, es caro. Sí, son creo que $8.99. Para mí, esta antología me encantó honestamente. Sí, Death Metal y lo que ustedes quieran, pero a mí esta me encantó, todas las historias. De nuevo, es un desarrollo de personajes que usualmente nunca hay oportunidad en los grandes eventos. Pasamos del número 5 a la gran pelea, como en Empire, como en Ten of Swords, y en tantísimos otros eventos, ¿no? Simplemente pasamos de, ay, qué pelea con él, vamos a pelear, y la pelea ya acaba. Aquí como que se dieron tiempo de desarrollar lo que están sintiendo los personajes. La verdad, se me hizo un momento muy, muy, muy tierno, me gustó mucho. ¿Podrán darle el crédito a DC o al departamento de marketing de DC, que en serio quiere exprimir hasta la última gota de este evento, hasta lo más posible? Pero olvidándonos de las razones, de las motivaciones, de la existencia de esta antología, este one shot, a mí me encantó. Yo si tengo oportunidad de ir la próxima semana a nuestras tiendas, sí voy a comprar la grapa porque me gustó muchísimo. No sé, perdón, ya hablé mucho, no sé si a ustedes les gustó, tuvieron la oportunidad de leerlo. No, está bien, digo, yo sé que no volteabas a ver mi camarita, pero todo el rato yo estaba lanzando corazones y emocionado, porque a mí la verdad también este cómic a mí sí me gustó. Digo, también quiero escuchar lo que opina Bernardo, porque hace ratito como que dijo, no, hablemos de las historias, y yo me quedé, ¿what? ¿Por qué? Bernardo es un amargado, ya te has dado cuenta, no tiene nuestro amor a la vida que tú y yo tenemos. Con razón quedó también en este programa. Gracias, Bernardo, por estar acá. A lo mejor no soy el conocedor de los titanes como Armando Francisco, pero la verdad, a mí sí me gusta el equipo. Me tocó encarnaciones medio raras y me encantó ver, por ejemplo, ahí a los titanes de Dan Jorgens, que no me gustan, pero ahí están. Me gustó ver a los titanes estos del este de Geoff Johns, que son los malos, donde está Terra, donde está Ravager. Tienen por ahí incluso un pequeño guiño a la relación que tienen Jason Todd y Ravager en Deceased. Me encanta la parte en la que llega Kyle con el único encuentro que tienen Donna y Kyle es como que es señor Reiners, señorita Troy. Fueron pareja en los 90, o sea, eso fue hermoso, a mí me encantó. Porque aparte, Kyle casi ni sale, la gente casi ni se acuerda que fue parte de los Titanes de los 90, pero pues aquí te incluyeron a todos y creo que también se enfocaron en los importantes. Me gustó que no le dieran tanto juego a Starfire y a Cyborg, no, o a Raven, no porque no me gusten, sino porque pues, los importantes son los originales, son los sidekicks originales, y de eso se trató esta historia. Me gustó cómo lo enmarcaron en estas dos historias. La verdad es que yo hice trampa y leí las dos juntas y después leí las del medio. Ni siquiera sabía que estaban las dos juntas, sino que me fui adelante a husmear. Dije, ah, cabrón, sí continúa, qué bonito, vamos a verlo. Las historias de en medio a lo mejor no me encantaron tanto, la de Batman, la de Aquaman y la de la Mujer Maravilla no me encantaron, pero la de Superman me pudo fascinar. Yo sí sabía que era de Mark Waid, y cuando empieza con... De hecho, yo me salté todo y fue directo a Mark Waid. De hecho, fue lo primero que leí porque me emocionaba mucho esa perspectiva. Yo, pero si lo leí es ordenado, sí, también. No, la verdad es, en el caso de lo de Superman, que empieza con este artefacto del tiempo, dije, ay no, qué hueva, que a ver qué hace. Y que veo que lo que está haciendo este rollo de que lo que quiere hacer Superman con su última noche es ayudar y ayudar y ayudar y despedirse de sus seres queridos, es Superman. Me encanta. Entonces, la esencia, ¿cómo te la puede manejar Mark Waid en 10 paginitas de la esencia de Superman? Es hermoso cómo lo manejan. El arte de Francis Manipul también está muy, muy, muy, muy rescatable. Me gustó también la de Linterna Verde. Cuando vi que era centrada en Hal Jordan, dije, también me la salto para luego, no me urge. Y resultó que está bien bonita la historia, y con Sinestro, la verdad es que sí, como dice Armando, tal vez está algo cursi, pero se vale. O sea, es la última historia de los personajes, bueno, la última historia, me gustó. Y la de Flecha Verde también, y Canario Negro a cargo de Gail Simone. Lo único que no me gustó fue el arte. La verdad es que a mí sí me lo detesté un poquito más de lo necesario, sobre todo porque se parece mucho a Mirka Andolfo, y creo que a ti Mirka Andolfo no te termina de hacer clic. Mirka Andolfo no me está gustando en superhéroes. Me encanta su trabajo de autor, gusta en Mercy, me gusta en Contralatura, me gusta lo que hace en Unsacred, ¿cómo se llama? Sí, bueno, vamos, en Paprika. Entonces, en Sweet Paprika, en sus series de autor me gusta mucho Mirka Andolfo, superhéroes no me está encantando. Aquí no me molestó tanto con Batman, pero me molestó un poquito más la historia. La verdad, me pareció, esta historia de la Batifamilia, en la que aparte, por alguna extraña razón, hacen a un lado a Tim Drake de manera monumental. Sí. ¡Ah! ¡Se quedó jugando! Y, ¡güey, qué pedo! ¿Por qué? O sea, digo, tampoco está Stephanie, ¿no? Pero... ¡güey, qué pedo! Pero fuera de eso, volviendo a la de Flecha Verde y Canario Negro, Gail Simone la vendió muy bien en Twitter, habló muy bien del equipo creativo, y la verdad a mí no me gustó el dibujo, pero la historia de Gail está hermosa. También este rollo de que ven a su hija de otra tierra y de que llega la hija y les dice este rollo de, pues no le estoy pidiendo nada, o sea, nada más quería verlos porque mis padres murieron, y aún así Oli y Dina la abrazan y la adoptan. Yo no sé si esto lo vayamos a ver algún payoff en los últimos números de la serie. Ojalá que sí. Digo, como un detallito bonito, no tampoco que se centren en eso, pero me gustó mucho. Vamos, incluso las tres que no me gustaron tanto, que ya las mencioné las tres, aún así están bien. La verdad, yo no sentí que fueran 100 páginas. Hasta ahorita que lo menciona Armando, digo, ah, cabrón, es cierto, pues que sí fueron un chorro de historias. Muy, muy entretenidas. A mí también me gustó mucho este número. Bernardo. De nuevo, sí, no voy a hablar mal de su emoción de fans porque se trasluce. lo que entiendo es que fue un montón de fanservice, pero es un fanservice que a mí a alguno me pasó por encima de la cabeza, honestamente. ¡Puro hate! Eso sí. Eso sí. La historia dijo, no vine a Francisco, voy a tomar tu lugar. La historia de Superman, de hecho, que fue la primera que fui a leer porque me emocionaba mucho la perspectiva de Mark Waid, y en 10 páginas nos demostró por qué DC debería darle la serie de Superman a Mark Waid, de verdad. Hay muchos que saben escribirlo muy bien, pero ciertamente Mark Waid pudiera hacerlo maravillosamente. En 10 páginas describe y resume al Superman que conocemos y que amamos y que ha estado tan extraviado en los últimos 25, 26 meses con Bendis, que no se sabe para dónde carajo termina de ir. Me recordó mucho al Up in the Sky. De hecho, cuando mencionaste que te pareció que quizás estaba escrita por Tom King, pues sí, tiene esa vena medio poética y etérica que Tom King cuando quiere le puede meter a las historias, pero Marvel le da su propio estilo también. Eso me fascinó, es la que más me gustó de toda la antología, pero ya el resto me parecieron levemente irregulares. La de Aquaman honestamente me aburrió enormemente, pero el personaje en líneas generales me aburre enormemente, al menos lo que he podido o he intentado leer de él, y imagino que habrá historias que pudieran reencontrarme con el personaje, pero esta definitivamente no fue. Y ciertamente la de Mariko Tamaki, que fue la siguiente que leí, porque lo leí muy desordenado, está bien chido que en la misma antología esté Gail Simone y Mariko Tamaki al mismo tiempo, porque la noticia esta semana o final de la semana pasada es que Mariko Tamaki va a encargarse de Detective Comics a partir de marzo, luego de este otro evento que hará a principios de año DC, y que la va a dibujar Dan Mora, el Dan Mora que nos ha sorprendido tanto con Once and Future, y que de hecho creo que ustedes mismos lo habían comentado hace unos meses que estaba listo ya en su prime para ya encargarse de un título grande, pues esta va a ser su oportunidad. Pero Mariko Tamaki, honestamente, de lo muy bien que logra escribir YA e historias para chicos y para jóvenes, su Harley Quinn Smash, Harley Quinn Smash Class o algo así, no me recuerdo. A mí no me encantó porque no me habla a mí, pero es una historia que está muy redonda. Está muy bien. A mí me gusta. Sí. Bueno, pero se le ve el oficio en ese tipo de historias, pero acá con superhéroes está, en líneas generales está fallando. Sé que Francisco leyó Wonder Woman, yo traté de hacer ese catch up, pero de verdad no pude, o sea, blando y X como esta misma historia lo es. Y cuando lo comparas con Gail Simone, para que no nos vayan a acusar de misóginos o de machistas, es un tema de calidad de escritores, no tiene nada que ver ni con su género, ni mucho menos, pero Gail Simone te demuestra el peso y la capacidad que tiene, porque ciertamente es súper cursi la historia, pero el punch te lo vende, cosa que no creo que haya pasado con la historia de Batman, que me pareció en cierta medida un poco similar. Inclusive los artistas se parecen. Entonces sí me parece, a mí se me hizo un poquito un bumpy ride, aunque con un gran hype, porque la historia de verdad de Superman, cuando la estaba narrando Armando, de hecho yo hice un chef kiss, no sé si lo vieron en la cámara, porque sí estuvo maravillosa. Nada más por esa historia creo que vale la pena echarle un ojo al recopilado. Y ya, that's it. Te digo, viene de hater. Sí. Digo, probablemente dijo, que no, Francisco, alguien tiene que ser el que odie aquí. Sigue con eso, que Francisco después dice que yo vine a reemplazarlo y nada. Okay. Ya después yo de platicar 10 minutos tan solo de este número, ahora le toca el turno a Valentín porque viene Endless Winter, ¿no? Ah, sí viene, pero no sabía cómo, no supe cómo te enteraste que sí los leí. ¿Qué, bueno, ¿qué leíste de Endless Winter? Porque yo sí no leí. Te entrado. Comprometiste a leerlo, por eso yo asumo que eres hombre de palabra. Sí. De hecho, tocaron dos números de Endless Winter esta semana, que son, es Flash 767 y un especial de Superman, Superman Endless Winter número 1, en los que la verdad no pasa gran cosa. De hecho, son muy curiosos ambos números, porque no te están contando nada de la trama. Flash de repente se fue en una misión para hablar con Black Adam. Lo único que hace básicamente es como darle todos los datos a Black Adam, al villano que es básicamente el dictador de Kandak. Pues va y le... esa portada es engañosa, no le hagan caso. Esa portada que se ve bien fregona, que te dice, ¿qué? ¿Van a pelear o qué? No, solo hablan. Y de hecho hasta se ve medio tonto Barry, porque neta, básicamente le suelta todo la sopa. Y dice, sí, yo les voy a ayudar, porque ustedes de la Liga de la Justicia no saben nada. Ah, en todos los números, bueno, al menos en los tres que van, nos están contando esta pequeña historia de cómo se forma los Vengadores de hace un millón de años, perdón, la Liga de la Justicia del siglo X, y ya básicamente eso. La verdad es que son de estos cómics en los que no transcurre nada relevante. La plática incluso que es como el centro de este cómic es intrascendente. Si acaso lo más interesante es que pues, en todo este rollo, por todo el frío, Flash está perdiendo sus poderes, como que está perdiendo el rayo, le llama tal cual. Y al final se lo menciona a a Black Adam y dice, ah, pues si se trata de rayos, pues yo soy el bueno, y es la, justamente la imagen que nos está mostrando ahorita el buen Bernardo, y de alguna manera el rayo de Shazam, o bueno, no sé cómo se le llame, le activa la Speed Force a Barry. No sé cómo funciona eso. Esta es una pregunta de ñoño, la verdad es que sí me sacó así como un poquito de onda, porque es como si supusiéramos que los rayos de Cyclops generan calor. Vamos, los ñoños sabemos que no funciona tanto así, pero por alguna razón este rayo le activó la Speed Force y ya. Es un flash nuevo con carga inalámbrica, aparentemente. Sí, sí, básicamente lo que necesita es luz. Y ya, recupera y va a... Va y ve a Iris, que está como que muy chingona queriendo por ahí matar a estos gigantes de hielo. Le dice, sí, yo me puedo cuidar sola y ya. Es una historia de Flash intrascendente. No sé por qué le llaman parte 2. Si durante todo lo de Dark Knight's Dead Metal hemos visto tie-ins que parece que son más parte de la historia, en esta case, en este momento estas partes de la historia parecen más tie-ins que otra cosa. Realmente no se le va a nada. Y en Superman Endless Winter, esa está un poquito más bonita, fíjate. Hasta eso, tuvimos dos buenas historias de Superman. Nuevamente no es una historia que les recomendaría comprar, pero pues es él básicamente cuidando Metrópolis y cuidando todo el mundo, porque pues es Superman y trata de atender todo lo que necesita. Pero sí, son de estas historias, digo, las dos tienen más feeling de tie-in que otra cosa. Todo está contado desde el punto de vista de Lois Lane, que eso no es así que bruto que original, pero siempre se agradece. El dibujo de Phil Hester se me hizo tan triste, porque yo lo recuerdo de su etapa en Flecha Verde. Vamos, cuando se va Kevin Smith y queda Judd Winnick, queda Phil Hester y Andy Park, quedan como el equipo creativo durante como 50 números. Yo lo seguí comprando casi por el arte de él, y aquí la verdad se siente un dibujo mucho más acelerado. No sé si no le dieron tiempo suficiente o nada más, pues ya no es lo mismo 20 años después, también ya hace rato de su etapa en Green Arrow. Ya la verdad es que no tengo mucho que comentar. Sí, me los chuté. Sí, perdón. Hay una interacción justamente con los papás de Clark, que sí me gustó, porque básicamente lo maltratan un poco, porque ya, güey, tú vete a hacer lo tuyo, o sea, nosotros no necesitamos que los cuides, nosotros aquí tenemos manera de cuidarlos, aunque haya estos gigantes de hielo atacando todas partes. Se repite un poco lo que vimos en el The Flash, resulta que los seres queridos de los superhéroes se pueden cuidar solitos. Esos fueron Endless Winter. La verdad es que no merece que hablemos más de 5. ¿Tú lo leíste, Bernardo? No alcancé esta semana, pero veo ya con el resumen de Valentín que esto era todo. Por cierto, me doy cuenta que tú en los cómics digitales no quitas la segunda página, que es un comercial, ni la última. Si puedes un día dedicarle un poco de tiempo con el Winra, lo puedes quitar y te quitas como 5 megas de cada cómic y ahorras espacio en el disco duro. Ok, que yo usualmente los borro luego, pero... Ah, bueno, ok, sí, porque como siempre lo subes aquí con el comercial, pensé a lo mejor los conservo por alguna razón y no vale la pena. El sabía que se podía. Nos pregunta que qué usas para visualizar tus cómics, Bernardo. YAC Reader. Antes utilizaba Comic Book Rare, pero este me resulta un poquito más fluido. Al menos ¿Ese para display PC. ¿No te sirve mejor? Ese display no tiene tanto... Este es un poquito más amigable con el mouse. Entonces me sirve un poquito más para mover las páginas y demás. El C-Display no me ha terminado de encantar del todo. Porque yo con el C-Display, que es el que yo uso, también uso el mouse. No, nunca uso el teclado para... Bueno, no sé si se puede, pero nunca lo uso para mover las páginas. Ok, deja probarlo. Ya ves que a veces puedes poner la double page spread, te deja hacer dos páginas con el C-Display, pero también lo hago con el mouse. No, usa el que quieras, no, nada más tiene que... No, déjame ver cómo funciona. La vez que lo probé hace 2 años, algo así, no me funcionó y me quedé con este. Realmente me quedé acostumbrado, ya es una cuestión de costumbre. Claro. Más que de ventaja. ¿Qué más leyeron de DC ustedes? Lo mío ya fue todo. No sé si le echaron ojo a Sweet Tooth o algo, otras cosas que salieron. Está Sweet Tooth, no sé si quieren ir con esa, o yo leí el Detective Comics, pero no sé si queremos ir con o cerrar con Sweet Tooth, si la leí. Mira, también. Si quieres cerramos con Sweet Tooth y American Vampire, porque en realidad no hay mucho que decir de esos, entonces si quieres ve con Detective. Bien. De hecho, Detective, honestamente, no va a ser más o menos los mismos 5 minutos que le tomó a Valentín, porque sí estuvo bien malito. Yo hablé de dos. Por eso van a ser dos minutos y medio. Nuevamente Tomasi, pero ya no está otro artista, no está la brasilera que estaba las últimas, el último mes. Como el último cliffhanger donde nos dejó la historia es que efectivamente la Batifamilia había sido secuestrada, pero había sido secuestrada por Mirror. Y resulta que no lo aclaran, pero me da la impresión de que o Mirror, y aquí es spoiler, sorry por esto, o Mirror es Hush, o le entregó los secuestrados a Hush para que estuviesen con él, ¿no? Y de hecho me dio un poco de risa que saliera Hush porque me recordó a lo mucho que se ha quejado del retconeo que está haciendo Tynion en Batman de la juventud de Bruce Wayne, que dice Francisco que desde Hush todos los retcons le caen mal. Pues bueno, aquí es retcon junto con Hush, así que doble dosis. Básicamente lo secuestró para robarle los órganos, va a vender sus órganos en el mercado negro, de todos los de la Batifamilia. Estaban anestesiados, que cuestión de que no pueden hablar. Y obviamente pues Batman ya lo sabe y ya sabe dónde están ubicados, porque imagino que los tiene a todos chipeados, como son sus mascotas, obviamente debe tener GPS en todos. Pero él decide, antes de ir a rescatarlos, irse por Damian. No sé por qué. Pero consigue este escondite donde está Damian, que está haciendo esta investigación por su propia cuenta, como para demostrar su valía, porque obviamente se siente... y bueno, y aquí siguen hablando de las repercusiones de la muerte de Alfred. Aparentemente Damian se siente muy culpable por lo que sucedió y no y está lashing out como el buen niñito rebelde, como la buena bolita de odio, como lo llama Carmix, que es. Aquí se entran a madrazos, pero finalmente se terminan poniendo de acuerdo porque, bueno, tienen que ir a rescatar al resto de la Batifamilia. El dibujo de verdad está, al menos en el término de la pelea, pues está bastante efectivo, aunque me pareció un poquito exagerada las tintas y los colores oscuros, aunque creo que en el particular de Batman pues no pesa tanto. Otro detalle importante es que nos sigue mostrando a este policía del Detective Comics 1032, que había perdido el ojo y que es candidato a la alcaldía de Ciudad Gótica. Le van a colocar un implante. En el momento que él se entera que el implante fue donado por Bruce Wayne, bueno, le exige aquí al oftalmólogo que se lo saque, que él no quiere nada, que le haya dado un multimillonario, porque él no va a ser influenciado por los grandes capitales. O sea, es un AOC cualquiera, en todo caso. Al final, Batman pues consigue a Hush y empieza la pelea, básicamente. Pero en líneas generales, la historia no se mueve muchísimo, porque ciertamente esperabas que el rescate de la Batifamilia ocurriera. Honestamente, Tomás iba a ritmo glaciar en lo que sea que está queriendo contar en este momento. Basa muy poco. Y este artista en particular, aunque lo vi efectivo, no me pareció particularmente rescatable o destacable como si fue la que estuvo hace un mes, que olvidé completamente su nombre, pero es la misma de la de Dreaming. En línea general es promedio. Por supuesto continuaré leyéndolo, esto sale quincenal y en línea general es lo que más se está vendiendo DC en este momento, las historias de Batman y Detective Comics, pero no mucho más que rescatar o que destacar en este momento. Vamos ahora sí con algo bueno, por favor. Pues es que es bueno, pero difícil de explicar, porque digamos, si me pasé 15 minutos hablando de Last Torso de DC Universe y Batman Black and White, aquí van a ser como 2 minutos. La verdad, por ejemplo, en Sweet Tooth me está gustando, pero digamos, todavía no se explica bien por qué está pasando esto. Esencialmente, si recuerdan la serie original de Sweet Tooth de Vértigo de hace como 10 años, aquí se está repitiendo casi cuadro por cuadro la historia. Lo único que sabemos es que es en el futuro y que todo el bosque que lo rodea no es un bosque verdadero, sino virtual, pero no sabemos si son los mismos personajes o por qué, si son otros personajes, por qué están reviviendo exactamente lo mismo, o si esencialmente es, como habían sugerido antes de que empezara la serie, más que una secuela, un reboot de Sweet Tooth, que no lo es obviamente porque es una miniserie de 6 números, no es una serie. Entonces, la verdad, el arte, por supuesto, muy bien. La historia va a un ritmo, siempre están pasando cosas, hay acción, pero yo prefería aquí sí que nos esperemos hasta que acabe la miniserie para olvidarte de decir si está buena o no, simplemente si la recomendamos, porque hasta ahorita han pasado cosas y se entretiene el lector, pero digamos que no entiende uno por qué están pasando. Y creo que lo mismo está pasando en American Vampire, aunque digamos en menor medida. Ahí sí se explica todo lo que está pasando, pero aquí sí estamos en el síndrome de... Estamos en el número 3 de 9 números, entonces simplemente están moviendo Scott Snyder las piezas para la historia final. Básicamente, si recuerdan que el número anterior nos quedamos en el asalto al tren, bueno, aquí después de un tiroteo se escapan de, en una escena muy parecida al episodio de Mandalorian, se escapan del tren. Y el cazador de recompensas y el que trabaja para la organización de matamonstruos, matavampiros, pues encuentran a esta especie de Drácula, de ubervampiro, que a la mera hora es destruido. Porque al fin aparece esta mujer que es como que la verdad amenaza todavía peor que los que están peleando contra el grupo este de Illuminatis. Entonces, de nuevo, pasan cosas, pero no tiene caso que se le explique a la gente. Aquí sí, es que es el mismo caso de Sweet Tooth. Si no han leído la serie anterior, no solo los dos números anteriores, sino la serie previa, creo que mucha gente se va a perder o simplemente no va a entender, pues, o sea, por qué estoy leyendo esto. Si son fans de Sweet Tooth, la serie original, si son fans de American Vampire, la serie original de hace 10 años, no tanto tiempo, no tienen que ser tan viejos para haber leído, creo que sí la van a disfrutar. Pero si están llegando frescos a ambas series, a ambas franquicias, no estoy seguro si... Yo aquí sí recomendaría que se esperen hasta el último número para leerlo todo de golpe, o bueno, ya esperen al recopilado para que podamos juzgar, ¿no? Si vale la pena. No puedo añadir más, bueno, cosas, la verdad. Bueno que lo aclaras, porque yo soy de ese tipo de gente que está llegando fresco a ambas. Tú eres virgen American Vampire, estoy de acuerdo. Pues sí. Entonces, ¿qué te ha parecido American Vampire Suite? ¿Te interesa eso? Soy virgen vampírico en general, no he tenido esas experiencias. Pues no sé, amigo. Yo no. En todo caso, me gustó un poquito más que Sweet Tooth en términos de cómo la historia te ubica. Creo que se está moviendo muy bien, pero sí siento que hay un montón de lore que me está pasando por encima de la cabeza que me estoy perdiendo. Algo que razoné al terminar de leer esto es que creo que es momento de ir atrás, cosa que no había sentido en los últimos números, aunque... Creo que lo que está sucediendo en este momento no se me perdió, al menos me pareció que se movía bastante bien, que el dibujo sigue siendo maravilloso, las escenas de acción, todo lo que pasa en el tren. En líneas generales eso sí me encantó, pero sí siento que hay algo de backstory que estoy perdiendo que pudiera ganar si se dé la historia. Creo que en American Vampire menos que en Sweet Tooth. Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que aún si no has leído nada de American Vampire, entiende lo que está pasando en este número, ¿no? O sea, a lo mejor algunas cosas, algunas referencias te están pasando, pero, o sea, lo que estás viendo como que se explica, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo. Mientras que en Sweet Tooth no estoy seguro que esté pasando eso. No, Sweet Tooth sí me pasó completamente por encima. De hecho, estaba esperando a ver si lo ibas a explicar, pero sí me quedé como que, ¿what? No, así que aquí sí voy a tener que estar hacia atrás. Me estoy spoileando. Es como si hubiese, no sé, llegado a Game of Thrones y visto... Se explica lo que está pasando en Sweet Tooth en el sentido de que, bueno, están en esta cueva de realidad virtual subterránea. Y en la superficie están los híbridos, que ¿por qué están los híbridos en la superficie? Ahí sí tienes que leer la serie original, ¿no? Y el padre este, que es como que el patriarca de esta civilización subterránea, no le había dicho a los otros que tiene un híbrido, y al híbrido no les había dicho que existían más gente a su alrededor, ¿no? Entonces, se entiende más o menos, pero de nuevo, no entiendes por qué estamos casi frame by frame repitiendo la historia original. Por ejemplo, el gigante que viste al principio que lo salva es uno de los protagonistas de la serie original que murió en la serie original, ¿no? Entonces no sabemos por qué este muchacho con cuernos de venados lo está viendo otra vez, si lo está alucinando, si de plano hay alguien ahí. Entonces, de nuevo, la trama en sí se está explicando, ¿no? No digo que sea confusa, pero obviamente en los últimos números va a haber un twist. Entonces creo que es difícil decir ahorita si es recomendable o no, si no hemos visto el twist todavía. Creo que lo que me pasó es que como sé que hay una historia, tengo eso presente cuando estoy leyendo, como que, ¿será que es parte del misterio de lo que me quieren presentar o es que debería haber leído esto antes? Entonces en esa dicotomía no termino de disfrutarlo del todo. Si fuera, por ejemplo, algo completamente nuevo, sí sabría, bueno, confío en Lemire, y sé que eventualmente va a llegar a algún lado, sencillamente no me lo está revelando por alguna razón en este momento. Bueno, yo también le decía Lemire, pero nos vinieron a regañar, ¿te acuerdas, Valentín, que es Lemire? ¿Es Lemire? Ah, perdón. Sí. Shanky Lemire. Exacto. Pues de nuevo, no es que bueno, sean malos, pero a ritmo de meterme en problemas, yo recomiendo Last Stories of the DC Universe más que esto. Y Batman Black and White, pues bueno, de nuevo, lo que ya dije hace rato. Por lo de Tratmo, ya. Sí. Pero bueno, ¿quieren pasemos a Marvel o comentarios? No, yo creo que vamos directo a Marvel. La mayoría de los comentarios están preguntando qué onda con Francisco, por qué no viene Francisco, dónde está Francisco. Y Francisco no, ni siquiera está por aquí el muchacho para que responda preguntas, sí. Pero bueno, no. Empecemos con Marvel y yo de nuevo los voy a sorprender y me voy a meter en problemas porque el primer número que leí fue Avengers 39. Recordarán que yo soy muy fan de Jason Aaron, pero su Avengers de plano no ha hecho clic conmigo, no, lo he intentado con varios arcos, ninguno me ha gustado, pero recordarán que en este volumen de Avengers introdujo esta idea muy cookie de los Avengers prehistóricos, de Avengers de hace un millón de años, Odín, el original Black Panther, el original, bueno, Phoenix, por supuesto, el original Starbrand, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre cada arco pone un one shot con un dibujante distinto. Es una historia dedicada a uno de estos Avengers prehistóricos. Y este número, como el siguiente arco es acerca de Phoenix, de Phoenix Force, pues esta historia está dedicada completamente a la Phoenix de hace un millón de años, que por supuesto es, por cierto, dibujado, cada número es dibujado por, one shot, dibujado por un dibujante distinto. Aquí le tocó a Dale Keown, y se acordarán que yo, Dale Keown, no me había gustado lo que hizo con Maestro, la miniserie de Peter David. Para mí me gustó muchísimo lo que hizo en este número. Me recuerda su trabajo en los noventas. Por supuesto, la Phoenix prehistórica es Phoenix, entonces es pelirroja. Entonces, básicamente, eso es desde que nace. Como nació con el pelo rojo, su tribu se asustó, es una especie de freak, y la dejó ya a que se muriera en este cementerio donde hay un montón de huesos. Ahí literalmente van los buitres a alimentarse, pero los lobos la rescatan por alguna razón. Entonces, ella crece con los lobos, una especie de historia de Kipling, digamos, de Mowgli, pero hasta que llega el día en que encuentra a otro ser humano que da la casualidad que es un mutante, que ha estado rescatando a estos freaks que las tribus los exilian porque tienen el pelo distinto como ella, o algunos que son mutantes, nada más tienen un ojo, por ejemplo, este bebé que acaba de encontrar aquí. Y aquí es cuando encuentra a esta especie de protoprofesor X que tiene este poder mental. De hecho, obviamente, ella no tiene palabras, no tiene lenguaje, pero él se comunica con ella a través de la mente, y a través de él, ella empieza a aprender, ¿no? Entonces, se da cuenta que ella pertenece a esta raza de, digamos, freaks, digamos, mutantes. Entonces, abandona los lobos, se va con él, y entonces cuando conoce a este clan que él está formando, digamos, una especie de proto-X-Men, cada, digamos, freaks de la naturaleza, algunos tienen poderes raros, este tipo puedes tirar no como Reed Richards, que se puede tirar todo, sino nada más puedes tirar el brazo, la mano, etcétera, ¿no? Entonces otros simplemente son freaks de que tienen un ojo, no es que disparen rayos, simplemente tienen un ojo, y eso es lo que lo hace distinto. Y por supuesto, las tribus que han estado abandonando estos bebés porque los rechazan, se dan cuenta que no están muriendo en este campo de huesos, entonces los van a cazar. Entonces el protoprofesor X intenta evitar la situación, pero en ese momento se desarrollan los poderes de esta muchacha. Entonces el mutante de poderes mentales se distrae un segundo y lo matan. Entonces empieza esta batalla. Por supuesto, el clan de freaks van a defender a su amigo y se matan entre todos. La única que sobrevive es ella, pero ella carga con la culpa de que por su culpa, por su interferencia, murieron todos. Entonces se va a entregar al campo de nuevo, este campo de cadáveres, a que la coman los buitres. Y en ese momento de nuevo se acaba de desarrollar su poder. La fuerza de Phoenix regresa a la Tierra y se da cuenta que ella es el host, el anfitrión ideal, se mete dentro de ella. Y ya la siguiente escena es cuando va ella a Asgard y recluta a Odín. Y aquí nos enteramos que no fue Odín el que formó a los Vengadores prehistóricos, aunque él era el líder, sino que fue idea de ella. Vamos a juntarnos para que no pase lo que me acaba de pasar a mí, vamos a intentar a ayudar a la gente que es distinta. Y Odín anda en su desmadre. Sí, vamos. Y por supuesto, como recordaremos de los primeros arcos de los Avengers prehistóricos, él de hecho tiene una relación amorosa con esta Proto Phoenix. Y bueno, este nada más fue un one shot para conocer la historia de este personaje prehistórico. Ya el siguiente arco, que es Enter the Phoenix, es cuando nuevamente regresa la fuerza Phoenix al planeta Tierra a buscar un nuevo anfitrión. Y ya seguramente esos números yo no los voy a leer, pero yo sigo recomendando muchísimo estos guanchos que salen cada año, cada 6 meses, cada 8 meses, donde Jason Aaron nada más dedica estas páginas a este personaje prehistórico que nunca más volvemos a volver a ver. A mí me han gustado mucho, y de nuevo el dibujo, como pudieron ver en las páginas que nos enseñó Bernardo, creo que es un buen Dale Keown. En efecto, son los Vengadores de Piedra Dura, y así de absurdo es el concepto, pero es tan chusco que a mí me gustó, la verdad, y creo que a mucha gente le ha resonado, hasta el punto que DC en esto de Endless Winter como que le está copiando la idea con esta Justice siglo X. Entonces, la verdad, a mí por alguna razón no me gustó el Avengers de Jason Aaron, es lo único suyo que no me ha gustado, pero estos numeritos sueltos me han gustado. Asumo que nadie de ustedes leyó este número, ¿verdad? Pero a mí sí quería hablar de él. No, yo la verdad no lo... Como número 39. No. Vale, de los Vengadores que me quedé como en el 12. Uno que seguramente sí leyeron ustedes, que es Guardians of the Galaxy 9, que como ya nos había dicho el preview el mes pasado, y la portada, no es claramente el spoiler, regresa Star-Lord. Por supuesto, todo mundo, bueno, para la gente que no ha leído el volumen de Al Ewing de Guardians of the Galaxy, Star-Lord muere al principio, pero por supuesto todo mundo sabíamos que iba a regresar, que no estaba muerto, pero si estaba muerto iba a regresar de alguna manera. La única duda era cuándo y cómo lo iba a hacer. Y la verdad, en mi opinión... Y aquí sí se aplica la de no estaba muerto, estaba de parranda, porque sí le pasaron muchas cosas. No, porque la verdad, a mí me gustó y me gustó muchísimo lo que hace Al Ewing para regresarlo. Y para empezar, como ya ven en los créditos, regresa Juan Cabal, que es el dibujante que a mí me había enamorado desde que empezó esta serie. Y aquí nos recuerda por qué, ¿no? Porque la verdad, lo que hace Al Ewing es que básicamente nos dice, cuando destruyó Star-Lord, capturó a los dioses del Olimpo con su pistola de rayos extraña, y él también se perdió, se sacrificó para derrotarlos. Se fueron todos a otro plano de realidad, no explica eso nunca dónde es, pero van pasando los días, van pasando los meses y los años, y vamos viendo cómo Star-Lord de planos pues empieza a ser amigos con estas personas que encuentra ahí, los empieza a ayudar. De hecho, hasta se hace parte de ellos, porque en este mundo se encuentra con un hombre y una mujer, pero es uno solo. Y le dice, no, aquí podemos ser uno solo, tú vente con nosotros. No, no, no, es que yo sé que algún día voy a regresar a mi mundo y ahí estoy enamorado de alguien. Es Gamora, no la menciono por nombre, pero es ella, obviamente. Entonces no puedo hacer eso, pero pasan de nuevo, pasan los años, pasan las páginas. Vemos cómo le crece el pelo, cómo pierde el ojo, cómo se vuelve a cortar el pelo. Pasan las décadas, pasan los siglos. Hasta que finalmente dice, no, pues, o sea, me estoy haciendo pendejo, nunca voy a regresar al mundo real, ya este es mi mundo, esta es mi vida, voy a estar con ustedes. Se hace su amante, se hace su amigo, se hace uno con ellos. Hay partes filosóficas muy divertidas, la verdad, muy de Al Ewing, hasta que de plano usa la pistola una vez demasiado, one time too many, como dicen los gringos, y en esta página, latinamos, se escapan los dioses del Olimpo, precisamente porque lo que necesitaban era que se saliera suficiente energía a la pistola para poder escapar, y entonces empiezan a destruir todo este plano en realidad, hasta que Star-Lord se da cuenta, ¿sabes qué? Me tengo que ir de aquí porque me están siguiendo a mí y a mi pistola, porque es la única manera que ellos escapen. Entonces voy a regresar a un templo que habían encontrado, una manera que él creía de cómo regresar a nuestro mundo, pero él ya la había abandonado, porque no, aquí me voy a quedar con ustedes, pero finalmente no, sí me voy a regresar al mundo real para que estos dioses los dejen ustedes en paz. Y regresa al mundo, revive, y en la última página acá como que se lo encuentra Rocket Raccoon, y aparece este dragón. Y aquí el pequeña advertencia que les tengo que decir, como nos advierten en la siguiente página, esta historia es como que el preludio a la historia de King in Black que está contando Donny Cates, que pues sí, tenía que ocurrir porque esto está ocurriendo en el espacio, la historia de King in Black, entonces pues Guardians of the Galaxy tiene que estar involucrados. ¡Qué lástima! Yo de hecho hasta pensé, pues este va a ser mi último número, aunque me está gustando mucho, pero ahora regresó Juan Cabal, Al Ewing está haciendo muy buenos guiones aquí, nada que ver con Empire, de hecho aquí me recuerda lo que estaba haciendo Ultimates, no la versión de Mila, sino la versión más reciente de Galactus. Entonces la verdad, un derroche de ideas tremendo, y Juan Cabal es uno de esos dibujantes que puede dibujar la idea descabellada que se le ocurra a Al Ewing. Entonces la verdad, aunque sea King in Black, yo voy a seguir leyendo este título. Mi mayor posible recomendación, si han estado leyendo los números anteriores, obviamente, pero aparte de eso, me encantó. No sé si ustedes, me da miedo preguntarle a Bernardo por qué viene de hater, pero asumo que lo leyeron ustedes, no sé qué les pareció. Vas, Bernardo, yo no llegué. Ay, Valentín. No, yo sí lo leí, sí, y me gustó bastante, nada que ver. Es una idea bien descabellada, y sé que Al Ewing precisamente juega con esos conceptos high philosophy, que a veces parte del chiste es que no los entiendas a la primera, y Juan Cabal hace un muy buen trabajo. Esas casas que mencionaba, que no sé si exactamente a qué se refiere, si eran constelaciones o de qué está hablando, el paso de los años, el framing, que ahí lo vimos en las páginas, sumamente creativo, muy bien contado, muy bien narrado, y se entiende el gist of it. Como lo que comentaba, pues no estaba muerto, estaba de parranda, realmente esa parranda fueron 150 años que pasó ahí encerrado en ese plano de esa realidad, y que es algo quizá trillado, se ha visto en otras oportunidades, pero aquí Al Ewing le está dando su propio twist, y no es quizá lo que te imaginabas de lo que le había pasado a Peter Quill. En todo caso esperabas que sencillamente reviviera, no es tan sencillo como eso. De hecho, lo vuelvo a poner en la historia, es en el último panel, que pum, se consiguen con uno de los simbiontes de Null, que de hecho Rocky se queda como que, Peter, volviste, qué bien, pero ojo, tienes algo ahí atrás, y cuando voltean, ¡ah!, el dragón. Pero es una cosa de segundos, muy gracioso eso en comparación con los 160 años y toda esa historia de guerras, amores, rompimientos, etcétera, que él pasó y experimentó, y que esperaría se exploren en números en venir. No solo Guardians of the Galaxy se va a ver metido en el evento de King in Black, y vamos a tener que soportarlo, sino nuestro querido Daredevil también, que quién sabe cómo carajo va a hacer eso. Toca tener... Sí, porque como mencionas tú, la premisa quizá no sea la más original, porque pues, me viene a la cabeza este episodio de Star Trek Next Generation, cuando Picard pasa... Uh-huh. Toda una vida dentro de este cristal, y en realidad en la vida real pasaron unos minutos, pero por eso él los vivió, él los recuerda, ¿no? Y en efecto es uno de los episodios más recordados, si no es que el más recordado de toda la historia de Next Generation, si no es que de todo Star Trek. Francisco estaría aquí apoyándome. Y sí hubo, aun cuando Star Trek en esa época era muy episódico, lo que pasó la semana pasada nunca más se volvió a mencionar, ahí sí hubo represalias, ¿no? Porque, digamos, eventualmente salía la flautita que tenía Picard o recordar algunos momentos. Aquí yo sí creo que van a afectar, que el hecho que Star-Lord Peter Quill, ok, regresó, se fue, pero es 150 y pico años más viejo, ¿no? Entonces eso creo que sí, sí se va a aplicar. Y estas personas, estos seres que conocimos en el otro plano de realidad, no creo que haya sido el último que vimos. Entonces, a mí la verdad, yo sí creo que los vamos a olvidar mientras dure esta tontería de King in Black, pero eventualmente vamos a regresar con ello. Entonces, la verdad, muy, muy recomendado este número. Y en general, toda la serie de Guardians of the Galaxy de Al Ewing. Exactamente. Bueno, dice Valentín que no llegó a esto, pero no sé si llegaste al siguiente, el de S.W.O.R.D., se estrenó esta nueva serie que técnicamente es de mutantes, sí, ¿no? Pero recordarán que en Empire, por lo que pasó, por la manera en que ignoraron a Abigail Brand y Alpha Flight y a S.W.O.R.D., pues a Abigail Brand, superhéroes, no le avisaron que, pequeño detalle, nos están invadiendo, entonces Abigail Brand se cansó y yo renuncio, pero lo que recordarán lo que pasa al final de Ten of Swords, que los mutantes recuperan la base esta que tenía S.W.O.R.D. Peak, y es de ellos básicamente la confiscan, y entonces lo que organizan ellos es mandan llamar a Abigail Brand, oye, pues te estamos haciendo como que nuestro programa espacial mutante, no te quieres venir a ayudarnos, aquí va a ser distinto, no va a ser como con S.H.I.E.L.D. y con Carol Danvers, aquí te vamos a mantener al corriente todo. Entonces básicamente aquí ya llegamos a mitad de que ya la contrataron, va Magneto de Krakoa a la estación, básicamente hace su revisión, porque técnicamente Krakoa es la que está patrocinando todo esto, los mutantes están patrocinando, y aquí tiene una discusión muy interesante con Abigail Brand, que le dice, ok, sí, esto es gracias a los mutantes, ustedes han hecho realidad todo esto, pero yo no estoy aquí representando a los mutantes, yo no estoy representando ni siquiera a la humanidad o a la Tierra, tenemos que pensar un poco más grande, yo estoy representando al sistema solar, lo que vaya a pasar enfrente, afuera, asumo que también inevitablemente vamos a tener que lidiar con The King in Black en este título, pero mientras tanto en este número lo que estamos viendo es, como es la excusa que Magneto está revisando la base, pues estamos conociendo a todos los mutantes que están ahora a cargo de este programa espacial mutante, ¿no? Tienen a Cable de jefe de seguridad, tienen a Fabian Cortés, el psicofante que tenía Magneto en un momento muy chusco, le dice, pues me acuerdo de la colita de caballo, pero no me acuerdo tu nombre. No, no, maestro Magneto, soy Fabián Cortés y quiero hablar con usted. Ah, ok, bye. Y muy chusco porque luego se encuentra este Peepers. Ah, ¿cómo ha estado, compadre? Pinche Peepers, sigues aquí conmigo. Y lo abraza y le dice, Peepers, oye, pues quiero discutir algunas cosas del consejo. Claro que sí, cuando tú quieras. Cuando Fabián Cortés le había dicho, yo puedo discutir ideas contigo. No. Entonces, me gustó la arrogancia de Magneto, porque me gusta la arrogancia en la gente. Entonces, me gustó el dibujo de Valerio Esquí. Creo que está haciendo muy buen trabajo desde Empire, cuando le dan chance. Creo que aquí le piden menos cosas que en Empire, pero creo que el guión con menos interferencia editorial, ya sea los mutantes de Marvel, perdón, o de Hickman, creo que aquí Hickman está, de nuevo, sin dar tantas ideas como en Guardians of the Galaxy, creo que está dando tantas ideas. ¿Se acuerdan que esto, en cierta forma, es como nos lo estaban prometiendo House of X, Power of Ten, el año pasado? Esta cantidad de ideas y personajes haciendo cosas que nunca habían hecho antes. Porque aquí ya rápidamente para terminar, la conclusión es que se van hasta el otro lado del universo, ¿cómo? Viajando con todos los teleportes, agarran a Gateway, agarran a un montón de mutantes, básicamente. Fabián Cortés le está dando la energía para que puedan hacer este asunto y traen algo del otro lado del universo, ¿no? Y hasta Magneto se queda, ay, cabrón, no, esto sí está, esto es el futuro de los mutantes, puede ser, ¿no? Entonces, como que por primera vez desde House of X, Power of Ten, me empieza a emocionar lo que puede venir del universo de los mutantes. Ya sé que vamos a tener que pasar primero por King in Black. Pero estas son palabras mayores. No, a ver, dentro de todo, ¿no? No estoy diciendo que esto sea tan bueno como eso, pero me recuerda, ¿no? Después de Dawn of X, que no hubo absolutamente nada que me recordara esas dos miniseries originales con las que empezó todo este asunto de los nuevos mutantes, excepto alguno que otro número de Jonathan Hickman. La verdad, esto me da esperanza. Ahora que ya se acabó Dawn of X y viene Reign of X, Obteno, como sea que se llame, pues voy a intentar leer alguno que otro título. Sigo leyendo el X-Men de Hickman y voy a leer este y a ver si alguno de ustedes me recomienda otro título. Pero bueno, no sé si ustedes pudieron echarle el ojo o qué les pareció, les gustó más, les gustó menos o estoy loco. No, yo sí lo leí, sí me gustó, o sea, estuvo bien interesante. Quizá algunas de las relaciones sí me pasaron un poquito por encima. De hecho, lo de exactamente qué fueron a buscar no queda del todo claro, aunque imagino que esa es la idea. Claro. Pero sí me gustó que, y es Al Ewing el que lo está trabajando, que vuelven a trabajar con esta idea que fue original de Huxbox y que la habían dejado por un lado, que son estos grupos de mutantes que se potencian entre sí, con toda la biblioteca de mutantes que tienen, que son más que Pokémones. El que tenga un conocimiento enciclopédico de eso puede, no mames, crear universos o lo que sea. O sea, se puede inventar un montón de cosas de cómo la combinación de ellos logra estos objetivos, que así como con los Five lograron resucitarlos, que hasta Goldball lo utilizaron, que parecía que era un chiste y eventualmente termina siendo bien importante. Ahora tienen a los Six que logran estas teletransportaciones que hasta ahora ni sabemos de qué va, pero estoy seguro de que mucho pensamiento hubo de que escoge la faceta de poder de cada uno para que se complementen, y habrá una explicación bien complicada con muchísimos diagramas de Hickman exactamente de cómo funciona eso. El volver a tocar a eso, y algo que creo que es lo que le hace twist, es que los colores son de Marte Gracia. El primer panel me recuerda a Hawks Fox, o sea, con las diferencias de estilo entre Pepe Larraz y Skitty, que no sé si se pronuncia así, por cierto, sí te recuerda y te da ese sabor, y ciertamente es esperanzador, pero claro, ya ha pasado más de un año y medio desde Hawksbox, esperemos que vuelvan a tocar esas ideas, porque sí han habido recuerdos, el tema de Moira sigue estando allí, la serie que nos prometieron de Moira, esa idea, hasta donde se sigue estando sobre la mesa. Hubo este lunes, casi todos los lunes hay un sitio que se llama APT Comics, ellos tienen una columna que se llama X-Men Mondays, su invitado siempre es el editor Jordan D. White, pero justamente, no sé si este lunes o el pasado, estuvo Jonathan Hickman y Tini Howard, y hablaron sobre Reign of X y el futuro de Reign of X. Dijo Jonathan Hickman que la serie de Moira seguía sobre la mesa, que sí está muy entusiasmado sobre los escritores que están trayendo, y básicamente son Al Ewing y Simon Spurrier, que aún no sabemos qué va a ser Simon Spurrier. Entonces, esperemos que esta segunda etapa, Reign of X, que ciertamente viene después de un muy prolongado Dawn of X, realmente termine de cimentar lo que Hickman quiere hacer o lo que quiere contar. Él mismo dice que ya está acostumbrado y que lo vivió con Avengers, a que él tiene una idea y sabe a dónde va, pero que las mareas editoriales le hacen prolongar o las cosas o alargarlas más de lo necesario, que él ya está acostumbrado y puede adaptarse para eso, pero que sigue en su rumbo. Y este número en particular, esta idea de Sword, y el hecho de que la esté llevando a Lumen, pues sí, entiendo las esperanzas de Armando en ese aspecto y dedos cruzados. No, y espero que Valentín la haya leído, porque en efecto, aquí hay varios de los mutantes que salieron en los años 90, que son de la época de Valentín, entonces asumo que él los conoció. Yo tuve que hacer mi Wikipedia porque a la mitad ni me acordaba de ellos, entonces vas. Yo, por ejemplo, la interacción esa con Magneto sí también la tuve que wikipediar. No llegué, pero ya todo lo que platicaron me llama la atención leer Sword. Es ese momentito que dijiste tú, Armando, de que me acuerdo de tu colita de caballo. No más porque tenía muteado, pero yo sí me reí ahorita que lo dijiste, dije, chale, ya no vi esa parte. Sí, es muy noventero eso, es muy noventero. Sí. Pero bueno, entonces algo para que tú hables, tú también te toca leer lo de King in Black, ¿no? Venom o Spider-Man, no sé qué te toca. Vas. Los dos me tocan. Bueno, si quieres, arrancamos con el Hombre Araña, que por cierto ya teníamos varios números de los que no habíamos platicado. Tristemente, ya hemos hablado mucho acerca del paralelismo que hay un poco entre las historias de Nick Spencer y de Chip Zdarsky, uno en el Hombre Araña y otro en Daredevil. Y acá en el Hombre, mientras en Daredevil las cosas están pasando rápido y número a número estamos con cosas muy interesantes y divertidas, en el Hombre Araña se hacen lentas y larguísimas, no tan lento como el Venom 31, que ahorita hablamos de eso también. En el caso del Hombre Araña, los últimos dos números, Peter, no, si se acordará, el último que habíamos platicado aquí en el programa era cuando le rompen el cuello, y en el siguiente número de repente lo vimos tratando de llegar a una fiesta sorpresa, que era la fiesta sorpresa que le hicieron a Harry Osborn cuando el Brand New Day, que para muchos es como, esto es muy nuevo como para tratarlo como un recuerdo. Recordemos que Brand New Day ya tiene por lo menos 12 años, 13 años, que fue creo que un poquito más. Pues bueno, para no hacer el cuento largo, en ese número pasa todo lo de la fiesta y todo ese escándalo para que Peter se dé cuenta que Harry Osborn es el villano principal, ¿no? O sea, algo que nosotros ya sabíamos hace dos o tres números, ese fue el cliffhanger, así como que Peter es, no puedo creerlo, es Harry. Y yo, pues que no, sí, ya nos lo habían dicho hace como dos, tres números. Peter no sabía, obviamente, pero pues, mira, está muy lejos. Oye, pero yo no estoy leyendo la serie, hasta yo lo sabía. Exacto, o sea, para mí sí fue así como un... Entiendo que Peter no sabía, pero esto para el lector no es sorpresa. Pero bueno, en este número básicamente todo lo que sucede es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, que es Harry poniéndole una moquetiza a Peter, y básicamente lo que le dice, no, lo que pasa es que tú no entiendes que yo no estoy poniendo en riesgo a nadie, tú eres el que pone en riesgo a tus seres queridos, y mira, a mí no me importa matarte porque matarte es muy fácil, y bueno, por lo menos lo que yo entiendo es que aquí descubrimos que el poder de Harry es que puede revivir personas, que bueno, ya había revivido a Sin Eater, nada más que no sabemos cómo, y aquí mata a Peter unas 2-3 veces y básicamente lo que le dice es que necesitas entender esto, que tienes que confesar que tú eres el culpable de todo, vamos. Historias ya muy repetidas de Lord del Hombre Araña ya son el tema de la culpabilidad de Peter, es algo que se arrastra desde la Amazing Fantasy 15, entonces a mí no me está entreteniendo mucho que digamos, y básicamente todo es una larga pelea para llegar al momento en el que vemos que se están acercando este equipo de la red de arañas de donde está Spider-Man, Miles Morales, todos ellos. Ah, porque en el Amazing Spider-Man 53 LR, que son los tie-ins, deciden que van a ir a ayudar a Peter, y en eso se quedó aquel número. Y aquí también vemos cómo justamente se van acercando y están acercándose a una trampa, porque como podrán ver, Sinister los está esperando. ¡Chan, chan, chan! Dice Peter, no, bueno, pues total, los tengo que ayudar, pero ellos se pueden cuidar solos. Ah, sí, pero ¿qué tal ella? Y Mary Jane también va al cementerio a ayudar a Peter. ¡Tan, tan, tan! Y ya, es todo lo que pasa en el número del Hombre Araña de esta semana. Son muy lentos las interacciones que uno podría decir, ok, va, a lo mejor no es un cómic de acción, es un cómic de desarrollo de personajes. No hay mucho desarrollo, es Peter diciéndole niñito de papi a Harry, es Harry diciéndole, no, ya no soy el niñito de papi de siempre, y mira, tú tienes responsabilidad en todas las personas que matas, en todas las personas que mueren, es por tu culpa. Y ok, no es como que Peter no supiera eso. No sé, me agüita un poquito por parte de Nick Spencer. Yo pensaría que, al ser tan fan de la araña, él sabría que esto ya lo hemos visto muchas veces y hubiera sido interesante ver algún nuevo take al respecto. Hasta ahorita no lo he visto. La portada de Patrick Gleason es hermosa, como podrán ver. La verdad es que sí, a mí sí me gustó mucho. El arte interno es de Mark Bagley, que cumple bastante bien. De repente tiene sus momentos medio raros, como esa última splash page de Mary Jane, que se ve toda extraña la mujer. O sea, no solamente aparece anoréxica, sino que está medio deforme. Pero en las escenas de acción está muy, muy padre. Aún así, yo no soy ni dibujante, ni tengo, por ejemplo, la experiencia que tiene Guaco, que sí puede hablar con propiedad, pero me da la impresión de que a veces Bagley sufre un poquito con la anatomía femenina, o no sé, o se le... Bagley, no sé. Según como ande de apurado, puede hacer el trabajo bien o puede hacer las carreras. Aquí parece que estuvo al principio y al final ya se aceleró. No. Tienen un número de Thunderbolts que son así de que, ¿neta te pagaron por esto, compadre? No, quizá pensó, el deadline es el próximo viernes. Ah, el viernes de la semana que viene, y estaba hasta el viernes a las 11 de la noche en la primera página, súper, súper dedicado. Ay. Y después le dijeron, no, era para allá. Él dibuja rápido, o sea, se aventaba 18 números de The Ultimate Spider-Man al año, y cuando dibujaba The Ultimate Spider-Man, al menos los primeros 50, 70 números, tenía un muy, muy alto nivel de calidad. Pero bueno, esto es el Hombre Araña. Vámonos a King in Black, que es el otro título arácnido de esta. Esta semana salieron algunos tie-ins. La verdad es que el de Namor... Yo vi dos. Salió el de Namor, salió el de... Okay. ¿Cuál fue el otro? No, dos títulos, el King in Black y el de Namor. Pero por eso te pregunté. Okay. Y Venom, pues. El de Namor, la neta lo quise leer porque estaba Kurt Busiek involucrado. Uh-huh. Y a los 6-7 páginas era como, ok, esto es del pasado de Namor, no sé si tenga que ver con King in Black en algún futuro, pero la verdad me estaba aburriendo bastante y lo dejé. Pero dije, el de Venom, que sí es importante en la trama, este lo tengo que leer porque con ese sí quiere de leer. Venom 31 también es algo lentísimo, horriblemente lento. Vámonos con Venom 31. Ese cómic, okay. Si se acuerdan, al final de King in Black 1, Null le arranca el traje a Eddie Brock y lo deja caer lo lanza. Para lanzarles el spoiler desde ahorita, todo este número transcurre en el momento en el que Eddie Brock va cayendo. O sea, al fin, la última viñeta es literalmente Brock poco antes de caer al piso. Que ese momento es como, ok, ya sé que no lo vas a matar, es el personaje principal, es el héroe, por alguna extraña razón creen que Eddie Brock es un héroe, y va a ser el héroe de esta historia, ¿ok? Y tú podrías decir, ok, va, pero es una historia que transcurre en 60 segundos, podría ser muy dinámica y muy interesante, y no, es más bien de Eddie Brock. Lo vemos de repente rezando y diciendo cómo es esto tan triste, todo esto que está pasando aquí, cómo es posible. Vemos a Null en esos 60 segundos, tiene todo el tiempo del mundo para ir platicando con el simbiote y decirle, no, quédate conmigo, vas a ver que todo va a estar bien bonito, yo te voy a tratar bien, no como ese humano que te trataba mal. También vemos por ahí al hijo de Eddie Brock tratando de llamarle a Tony Stark para preguntar por su papá, y le dice, güey, espérate, pues estamos aquí, a teniendo cosas importantes, déjame libre esta. ¿Quién te dio el teléfono? Dice, no, pues me lo dio. Ah, pinche Peter, básicamente, ¿no? Le dice Peter Parker, fue el que lo hizo. Es Eddie Brock recordando, pues, su vida, de cómo fue que empezó. Tuvo un papá que era malo con él, cómo se hizo periodista, cómo lo corrieron del Globo, cómo luego se fue a San Francisco. Aquí es cuando el niño le habla a Tony. No, es una historia. Supongo que si estás siguiendo el título de Eddie Brock, el de Venom, a lo mejor sí te gusta. Si te gusta, si tienes mucha inversión en el personaje, probablemente y se la compres, va, te la creo. Pero yo sí, de repente, cuando llegué a esta página, dije, pues, ¿cuántas páginas llevamos que está cayéndose este güey? Me las empecé a contar y dije, ya no falta mucho para que se acabe el. Ah, no, sí, en efecto, es la caída. Es toda la caída. Al principio sí viene por ahí un pequeño preámbulo donde vemos a Rex, que es un soldado que viene del primer arco del Venom de Donny Cates, y sí dice en un momento así como que, pues es que esto era para Flash Thompson, que sí era un soldado y él sí era chidote, no como Eddie Brock, pero pues bueno, ya ni modo. Entonces, no sé si es un metatexto que realmente era, que esta historia de Venom era más pensada para Flash que para Eddie, o veto a saber. La verdad es que a mí, pues es Kenny Black, vamos a seguirlo leyendo nomás por no dejar. ¿Ya? La de Namor, entonces no te, porque eso también, de hecho me pasó lo mismo que tú, la abandoné a la mitad, pero es porque no entendía qué tiene que ver con el evento. Muchos están teniendo muchos flashbacks al pasado, de pequeñas cositas, pequeños retcons que te están diciendo que cosas que no sabías que eran parte de los simbiontes, resulta que sí son parte de los simbiontes. El primero que salió fue el Mr. E, que es este personaje medio extraño de creo que lo creó Steve Ditko de hace como 800 mil años, que salió en el Symbiote Spider-Man 1. Symbiote Spider-Man, Kenny Black número 1. Y en este caso de Namor, algo tiene que ver con la marea oscura, algo por el estilo. La verdad es que en general los personajes acuáticos, llámese Namor o Aquaman, no son mi hit. A menos de que esté involucrado Peter David, hasta ahorita no he leído algo que me llame mucho la atención de esos personajes como protagonistas. Me gusta mucho como cuando están como segundones. Y ya, sin amor sí lo dejo por su lado, pero Venom, pues me lo chuté. Y creo que debí de haber leído Namor. Mira, lo escribe Kurt Busiek, no puede ser peor que esto. Aunque bueno, esto lo escribe Donny Cates. Al rato vamos a hablar del bonito crossover 2, que ese sí estuvo brutal. Pero no, bueno, y viendo las páginas, el arte está espectacular. Ah, sí, el arte no es Ryan Stegman, es... Ay, tiene un nombre extraño. Odd Bull o algo así. No Odd Bull, obviamente, pero... por ahí podrás ver el nombre. Iván Coelho, ¿no? No, Iván Coelho. O sea, nada que ver, evidentemente, pero era un hombre que no me... O sea, no era Ryan Stegman ni alguien. El dibujo está muy chido, eso sí, tienes razón. Pero bueno, eso fue Kenny Black. Ya no necesitamos dedicarle más minutos a esta cosa. Te felicito, Valentín, porque estás cumpliendo con lo que prometiste. Y estás chutando dos eventos. Y los dos muy malos, ¿eh? Horrible. O sea, Empire empezó bien. Pero terminó Empire y luego vino Tenosaurus. Él se está chutando los dos al mismo tiempo. Sí. Lo bueno es que los dos van a durar un mes. Tranquilo, que ya para enero. Bueno, mira, pues también está el Hombre Araña, ¿eh? También está el Hombre Araña. O sea, sí. Quiero a Peter, pero Last Remains, por lo menos no está siendo tan malo, nada más está siendo intrascendente. Pero bueno, ya. Bueno, yo para terminar yo mi sesión de Marvel, antes de que pasemos a Marauders, que le toca a Bernardo, me imagino. Marauders estuvo chido. Adelante. Bueno, ahorita les voy a chutar un cómic que solo yo estoy leyendo. Me habría encantado que viniera Francisco, porque yo le venía a echar pleito. Porque, caramba, Juggernaut número 4 salió esta semana. Yo desde el principio dije, Fabián Nicieza es Fabián Nicieza y nos va a recordar por qué es el pendejo de Fabián Nicieza. Y Valentín y Francisco, no, Fabián Nicieza ha escrito muy buenas cosas, quién sabe qué tanto. Fine, whatever. Por supuesto, ya llegó el número 4 y ya Fabián Nicieza no recuerda quién es Fabián Nicieza. Lo que empezó, creo que con cierta promesa, cierto potencial, es decir, esta historia del Juggernaut que intenta redimirse, que a pesar de ser en el papel por lo menos uno de los villanos más fuertes del universo de la Tierra, por lo menos, pues siempre ha sido villano, personaje de lista B, inclusive lista C, si acaso es henchman de villanos importantes. Entonces no solo intenta redimirse, sino como que reiniciar su propia vida, reinventarse a sí mismo. Y yo creo que eso tenía alguna promesa, tío. Sí iba para, yo creo que sí pensé que iba a ser algo bueno. Ron Garney está haciendo muy buen trabajo, el dibujante, porque es Ron Garney. Las portadas de Jeff Shaw, que por cierto es el dibujante crossover que te vamos a platicar, me están encantando. Pero aquí de nuevo, no por echar hate, pero ya me acordé que por qué me cae mal Fabi Nicieza. Básicamente ya nos olvidamos de todo. O sea, ya son cualquier excusa babosa para poner a Jogan a pelear con quien sea. Aquí se pone a pelear contra Arnim Zola y trolls que tiene prisioneros en una caverna subterránea. ¿Por qué? ¿Reasons? O sea, ya ni me acuerdo por qué están peleando con él, la verdad. Lo sigue esta chava de Centennial que en su B-blog, en su blog, intenta hacerle promoción a Juggernaut, pero, o sea, la verdad, es tan patético, es tan tonto este asunto. Inclusive las escenas de acción de Ron Garney, pues son entretenidas, pero no sé qué. A la quinta página ya está, como usted está leyendo esta tontería que yo sacaba, cuántas páginas faltan. Y la verdad, qué bueno que ya el próximo número acaba esto. Les soy muy honesto, yo estoy seguro que esto se va a olvidar siguiente mes que acabe esto. Nadie va a recordar esta historia, nada va a ser relevante. La próxima vez que vuelva a aparecer Juggernaut, nada, o sea, nadie va a recordar a este personaje secundario que le está siguiendo por todas partes con su camarita. El flashback de cómo recupera la armadura de Citorak, Kane Marco, vaya, creo que empezó bien también, pero caramba, ya llevamos 4 números con lo mismo. O sea, ya entendimos, o sea, se la robaste a Citorak. O sea, eso se puede explicar en 3 páginas, ¿no? Llevamos como 30 páginas y seguimos con lo mío. Y les aseguro que el siguiente número va a haber otro flashback de cómo le robó la armadura a Citorak. Entonces, la verdad, yo recuerdo que contentativamente recomendé el número 1 de Juggernaut. El número 2 todavía no me hacía perder la esperanza. Creo que la discusión con Hulk estuvo simpática, estuvo interesante. Pero no, ya este último y este de esta semana, caramba, qué lástima que Ron Garney, nada más Fabi ni siquiera se acuerda de él, porque yo creo que podría estar trabajando en cualquier otro título de Marvel o donde sea. Y podría hacer un trabajo muy lindo, pero pues de nuevo... Ah, sí, si quieren, dame las páginas. De nuevo, creo que lo único que vale la pena es el dibujo de Ron Garney. La verdad, me gusta su versión de Juggernaut con estas franjas de poder, que de hecho tienen una explicación. Entonces, no sé, la verdad, ojalá Ron Garney, algún editor vea, a mí este viejito todavía sabe, puede dibujar y contrate, y se dé cuenta que Fabi Nicieza es un pendejo, entonces la verdad, que lo despidan. Fíjate, pero como pueden ver, creo que el dibujo vale la pena. Perdón. No, sí, este fue de los cómics que esta semana, digo, hoy estaba viendo cuáles alcanzaba a leer, porque no. Iba a leer anoche y se fue al internet todo así de 12 de la noche hasta casi 8 de la mañana. Entonces sí fue de los que dije, no, lo dejo para después. ¿Qué te diste? Porque la verdad, a mí me estaba entreteniendo, pero sí, el tercer número fue así como un poco cansado. Estoy de acuerdo contigo en que sí va a ser una miniserie que no va a dejar mucha huella, que digamos. Lo cual es también, pero repito, es triste porque en 5 números pudieron haber explorado algo muy, muy padre del personaje, que pudiera ser intrascendente, pero puede estar bien hecho. Pero bueno, al menos, como dices, se está viendo a Ron Garney por ahí de nuevo. Eso es un plus. Yo de hecho estoy siendo muy influenciado por Valen, porque esta la dejé a la mitad. De verdad me pareció la historia muy meh. Y da un poquito de lástima, porque creo que Marvel tiene una cierta movida ahorita. Puede que sea pura casualidad, pero ya hemos leído al menos 3 títulos dedicados a villanos. Está lo que leímos la semana pasada de MODOK. Y este villano de Black Widow, que también estaba interesante y divertida la serie, pero esta en particular ya se desinfló. Ojalá que esas otras 2 no se desinflen. Sí, no, créeme que los tenían primeros números, son más divertidos que esta miniserie hasta ahora, ¿eh? La verdad, fue una gran... Si te saliste a la mitad, o sea, más o menos por el número 2 o 3, llegaste hasta lo más o menos simpaticón. Si eso te pareció qué bueno que ya no leíste estos números. ¿Cuántos años tiene Ron Garney, más o menos? Bueno, no. Sí, no es un anciano tampoco, como Cooper, que lo ves trabajando, ¿no? pero me refiero, él se dio a conocer en los 90s y durante un tiempo dejó de trabajar salvo una que otra miniserie. Entonces la verdad sí parece que ya entre desactivo y más viejo de lo que es, no, pero de hecho no es tan viejo, tienes toda la razón, pero por alguna razón, bueno, tengo entendido que no es el dibujante más rápido, no es muy bueno con los deadlines, pero aún así, si no pueden una serie regular mensual, no, por lo menos le pueden dar una miniserie o un one shot, y la verdad su trabajo no le pide nada a nadie en realidad. Exactamente, me refería que tiene un estilo que no pareciera, o sea, pareciera muy adaptado a un estilo moderno, es lo que digo. No se ve como quizás otras páginas de veteranos que quizás sí sufran un poquito con una narrativa un poco más moderna. Sí, no, creo que te debe ser capaz de hacer la chamba, sí. Uh-huh. Sí, pero bueno. Bien. ¿Sabes qué? Nada más como detalle, nada más, que realmente no salva para nada la historia. Me gusta cómo lo primero que ves en los cómics de Juggernaut es un double spread. O sea, es como es un cómic de alguien así enorme e imparable, lo primero que tienes es justamente las 2 páginas, y eso es algo que han repetido en los 4 números ahorita. Ya, es detallito nomás. ¿Es algo? A ver, Bernardo, maravíllanos con Marauders. Oye, pues la portada de Marauders se ve muy buena. Pues Marauders estuvo... Casi me dieron ganas de leerlo. No, estaba yo siendo sarcástico. De hecho, no sé qué tal está, dinos. A ver, les comparto acá. Ya, Héctor, ya, Héctor, ya dejamos de hablar de Juggernaut. Que por acá Héctor McCoy dijo, ay, hijo, spoilers de Yogi, regreso en 5 minutos. Ya puede regresar, ya vamos a hablar de Marauders. ¿Qué haríamos sin Don Bestia en este programa? Lo bueno es que ya nos ve. La portada está Twitch. Sí, es por Twitch. ¿Qué pasó? ¿Sí le partieron la madre a Sebastian Shaw estas dos mujeres? ¿O no? Estaba hablando en mute, de hecho. Lo resuelve muy bien, sí, le parten la madre, básicamente. Es la venganza. Luego de toda lo que parecieron 1000 años, pero que en realidad fueron en el tiempo de Caracoa apenas unos días, y en el de nosotros 2 meses, volvemos a la trama. Todavía yo diría Marauders, imagínate. Exactamente. Ha pasado tanto. Básicamente aquí está Bishop cubriendo un poquito más de evidencia que básicamente ya todos saben que Sebastian Shaw fue quien asesinó a Kate. Bien bonita la Hellfire Bay, por cierto, en este panel. Y básicamente van Emma y ella pues ya a vengarse, y el pobre Sebastian Shaw pues se lleva la madriza de su vida, lo vuelven mierda, por decirlo en lo menos, y básicamente lo que hace es entretenerte en todo lo que ellas se regodean en su sufrimiento, que quizá después, con tanta distancia entre números, está muy divertido como que ni siquiera está aquí tirado adolorido Sebastian Shaw, pero ella ni siquiera se mueve para no tropezarlo, sino que le pasa por el medio. Que quizás se ve un poquito gratuito, honestamente, porque ya se ha perdido la conexión de todas las porquerías que Sebastian Shaw ha hecho, y aquí estás directamente en el payback. De hecho, lo torturan de una manera bien graciosa, porque se toma este whisky que él mismo le dice que ese en particular fue embotellado para celebrar un aniversario de la reina de Inglaterra en 1980, y ella por supuesto lo tira por todos lados. Y eso es lo que a él más le duele, más que los putazos que le desperdicien el whisky, ¿no? Bueno, en fin, lo vuelven una porquería casi que no puede ni moverse. De hecho, le quitan un ojo, spoiler, y lo condenan a una silla de ruedas, terminan dándole un veneno, bastante cruel en verdad eso. Pero que sabemos que al menos a mí me da la impresión de que sí sabemos que Sebastian Shaw se lo merece. Básicamente no lo quieren hacer pasar por el protocolo de resurrección, y es aquí donde ves también todo este tema de que ciertamente los mutantes pueden ser resucitados. Cómo cambia las cosas, que ahora matar a alguien pues no es venganza suficiente, y lo deja en un estado catatónico donde fundamentalmente va a ser un títere de ellas en el consejo, y finalmente con lo que cierra el número. De hecho, me sorprendió un poco aquí la sonrisa de él, porque pareciera o te da a entrever de que a pesar de que sabe que está siendo manipulado, conseguirá la manera de vengarse. Pero al menos en cuanto al payback, después de todo lo malo que Sebastian Shaw ha hecho, que de hecho también aquí no descubrimos, ya lo sabíamos que el que estaba traficando las medicinas de Krakoa al mercado negro, y que era lo que había desencadenado los eventos en New Mutants, en ese pequeño arco que no había escrito Hickman en un principio, sino el otro escritor que olvidé el nombre, pero que había secuestrado a la familia de Peek y que eran unos narcotraficantes de esta ciudad, de este país ficticio perdita, y que se habían involucrado con estos mutantes que habían ido a buscar y que los habían secuestrado. Todo está desencadenado por los malos haberes de Sebastian Shaw. Entonces está llegando el fin de sus fechorías, aparentemente. Más bien a mí me da la impresión de que este número debió haber estado ubicado antes de Ten of Swords. Quizá el punch hubiese sido más interesante casi de inmediato, pero bueno, se metió el evento de por medio. Recomendar aquí la serie como tal, pues obviamente a estas alturas no. Este es el cierre de algo que han construido por 16 números. No es particularmente más satisfactorio de que si odiabas realmente a Shaw, pues estás viéndolo recibir su merecido, y en ese aspecto está bien. ¿Quién lo dibujó, perdón? Es Caselli, se llama Stefano Caselli, que es el mismo que ha estado los últimos 8 números. No me gustó tanto el arte en algunas páginas, pero bueno. Ya tenía rato de no verlo, porque no estoy siguiendo Marauders, evidentemente. Marauders ha sufrido bastante de cambios artísticamente, y ese cambio de estilo sí ha impactado. Sí, sí te puedo entender de que la manera en que algunas de las expresiones no le quedan muy redondas del todo, aunque creo que sí fue efectivo en algunos paneles, en particular en la madriza de Sebastian Shaw, pero tampoco es mi favorito de los que han pasado por ahora. De hecho, por ejemplo, este panel acá con Kate, algo que se supone que es ella enojada, queda como una especie de broma o de pantomima. Entonces sí te puedo entender que... Sí, es que por ahí hay un comentario que menciona que desde Astonishing the Widow no había habido una buena historia con Kitty o con Frost. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero yo creo que... Yo al principio en Marauders me estaba gustando, creo que tenía mucha promesa. No sé si yo diría que esta es la mejor historia ni de Kitty ni de Emma Frost, la verdad. Creo que, como tú mencionas, esto, si este era el payoff, se puede haber hecho en un arco, no en 16 números. Le puedo echar la culpa a Ten of Swords que se metió en medio, ni modo, pero la verdad estoy de acuerdo que como conclusión de las semillas de esos primeros números, sí deja mucho que desear. Yo la verdad, abandoné este título y cada vez que tú o Francisco hacen la reseña, la verdad, no me convencen de regresar. Entonces, no sé. Ya, a mí, honestamente, a mí ya lo que es Marauders, X-Force y Excalibur, y sobre todo Excalibur, me quedaron más que todo de tarea. Reign of X está empezando apenas. Esto, de hecho, se siente más Dawn of X que Reign of X. New Mutants lo va a escribir Vita Ayala. Eso esperemos, al menos es un aire fresco. Esperemos que revitalice las cosas. Y ver cómo, por ejemplo, está en X-Force, bueno, precisamente que el señor Bestia está comentándolo, pues su alter ego de los cómics, aparentemente le es un fascista que va a empezar a meter preso a todo el mundo, y bueno, hay que ver qué pasa ahí en X-Force en ese aspecto, si lo van a cerrar también en un número. Así es, Héctor, en la vida real, así es. Eso es básicamente lo que tengo que comentar de Marauders. Estuvo un poquito off comparación con Sword, sí, y nuevo, siento, debería haberlo ubicado al final de Dawn of X, porque de hecho, tanto Kitty como Sebastian Shaw, bueno, es que también como estuvieron involucrados en las decisiones del consejo, hubiese sido muy raro de que no hubiesen tomado en cuenta que, bueno, el tipo quedó parapléjico. Pero, ok. Detalles. No, está pensado en ese aspecto. Pero bueno, no sé si leyeron algo más de Marvel, ya pasamos a Independientes. Fíjate que yo sí leí, bueno... No es lectura, es comentario rápido, fue un especialito que se llama Heroes at Home. Gracias, es, de hecho iba a comentarlo, sí. Es una pequeña tonterita realmente, pero está de lo más divertido. Son viñetas grandes, de hecho son como 5 historias, es como tira cómica, compuesta como de, cada historia es como unas 8 viñetas, de ver a los héroes Marvel en casa, literalmente como dice el título, no miente. Me causó un poco de conflicto porque en la portada viene Venom como uno de los héroes Marvel y dije, no, es Venom, nuevamente Venom no es un héroe. El arte es de este, es como un colectivo, Gurundi o algo así se llama. Gurihuri. Ellos, Gurihuri. Es Gurihuru, que son los dibujantes de Superman Smash the Clan y de... no me recuerdo el nombre, pero la última serie de Wasp. Son dos japonesas, una dibuja y otra colorea. Ya, ellas meras. Bueno, la verdad es que el arte está muy bonito. La verdad, las historias creo que están a Seth Wells. Yo cuando vi eso pensé que era algo más serio, ya cuando estoy viendo el resultado, primero no te voy a mentir, me causó un poquito qué cosa tan rara, pero es de lo más divertido, pues nada más, como podrán ver, son incluso nada más las viñetas, casi sin diálogos, son los diálogos, que hay unos en la parte de Capitana Marvel, son ellos, pues, Peter trabajando con sus disparadores, Black Panther aquí, que lo vemos que tiene que llegar a recoger un pastel, pero manteniendo la sana distancia. En otro caso, el caso de Venom, honestamente me sacó una carcajada muy, muy sincera, con un chiste de lo más bobo. Bueno, vemos al Capitán América, Steve Rogers, que no quiere utilizar, que no quiere lavar los trastes ya de tanto que lo está usando, y pues termina viendo su escudo y dice, pues mira, el escudo puede servir como un bol, básicamente. Y tonterías, así, la verdad, aquí yo creo que nos lo vamos a chutar completo porque no te tardas casi nada en verlo. Vemos aquí una pelea que tienen a través de videollamada Carol con un Skrull y con un Kree, y que le dice, ¿qué onda? ¿Pero qué? ¿No estás en el espacio? No, pues estaba teniendo una pantalla verde para echar la plática. No, la verdad es que el cómic termina bastante divertido. Bernardo, cuéntanos tú, ¿a ti qué te pareció para ya terminar de ver estas cosas? De hecho, esto ya había aparecido en las redes sociales de Marvel. Se lo comisionaron tanto a Seth Wells como a Gurihiro, porque son para concientizar de todo el tema de la cuarentena y ese impacto de las cosas que en nuestra vida cotidiana han sido impactadas por el hecho de la cuarentena. De hecho, programa que lo estemos haciendo así por videoconferencia ha sido uno de esos primeros impactos. Entonces, antes iban todos a casa de Armando y la famosa pizza que ya desafortunadamente ni Armando ni Francisco reciben es creo que lo que más extrañan de esa época pre-COVID. Entonces básicamente tratan de meter a los héroes en esas situaciones. Lo de la llamada por Zoom de la Capitana Marvel, lo de yo a veces siento que el 90% de mi vida en este momento es lavar los trastes, así que entiendo a Steve Rogers. Y lo de la sana distancia, lo de la utilización de las máscaras, lo de Hulk también estuvo divertido. Y está sobre todo enfocado a un público un poco más infantil. De hecho, como ves, cada página es una viñeta grandota, como si fuera un libro de niños. De hecho, me sorprendió de la Capitana Marvel, porque eso no lo había leído, que tiene diálogos, porque los otros que había visto eran básicamente mudos. El de Thor en particular, de hecho, no lo había visto, pero se leen de una pasada. Aquí está, bueno, yo estoy como Thor también, que ya tengo el pelo muy largo. Pobre hombre, ya no haya que hacer aquí. Por lo que estoy viendo, decidió raparse. Y la de Venom me dices que te porque usó mucha gracia, ¿no? Creo que la podemos ver aquí rápidamente. Sí, lo que pasa es que ve cosas tiradas y dice, ¿cómo soluciona esto? Ah, pues con el simbionte. Y dice, gran idea, pues con el simbionte vamos a limpiar. Y luego quiere, no tiene mascarilla, pues con el simbionte. Y luego está en el baño y se le acaba el papel higiénico. Y la cara del simbionte. Y el simbionte, es como... Está muy estúpido, pero está divertido. Está muy y el escritor es Seth Wells, que es el mismo escritor de Hellions, que hasta ahora yo la he rescatado de todo el desastre, pues me ha parecido que al menos tiene valor en todo el tema de Dome of X. Así que sí, están divertidos. O sea, lo recopilaron, por lo que estoy viendo o estuve investigando, es un formatito grande y está como libro para niños, quizá para guardar como que esto era lo que leíamos cuando el mundo casi se acababa y lo rescatamos fue quedándonos en casa. Lo que sí es que nos están diciendo en los comentarios, nos dice Antonio y Alfredo Rocha, que cuesta $10, entonces lo están vendiendo en 220 baros, entonces es como... Si quieren, búsquenlo en las redes sociales de Marvel, que también están ahí gratis. Es lo bonito, porque sí, la verdad es que está un poco caro, aunque ahorita que lo mencionas tú, a lo mejor como un poquito de testigo de esta pandemia, está curioso. Muy, muy divertido. Y ya, eso es todo lo de Marvel que tenemos para esta... No puede ser posible que con DC hayamos estado una hora y con Marvel 50 minutos, y creo que hablamos más de cómics Marvel, pero es que esa de Last Stories contó como 10 cómics. Sí, la verdad requirió más espacio. Pero bueno, pasando independientes, porque creo que se me va a acabar la pila en cualquier momento. Crossover, salió el número 2 de Crossover. Recordemos Donny Cates. Cuando Donny Cates está en sus propios juguetes, como que es mejor que lo que nos entrega usualmente en King of Black, digamos. Recordarán básicamente, la premisa es que en nuestra tierra, en nuestra tierra normal, de repente aparecieron los superhéroes, no solo de DC, sino de Marvel, los de Image, todos los personas que conocemos de cómics aparecieron un día y se encerraron en esta ciudad de Denver, en este domo, ¿no? Y entonces no sabemos qué pasa detrás del domo. Empieza el número con que están matando escritores de cómics. Mencionan que mataron a Brian K. Vaughan y Scott Snyder han desaparecido y Robert Kirkman han desaparecido, Chip Starsky han desaparecido. No sabemos por qué, pero están matando o desapareciendo escritores de cómics, ¿no? Aquí me gustó ese detalle del fan de cómics que, ¿cómo que escritor de Marvel? ¿Conocen a Brian K. Vaughan de Marvel nada más? Dime que no lo pensaste tú también. A mí me pasó exactamente lo mismo y de hecho es Donny Cates riéndose de nosotros. Sí, es claro, como... Claro. O sea, porque somos los que sabemos esas idioteces de que Marvel, ¿qué te pasa, estúpido? Nada que ver. Y cuando volteas la página... Se murió Christopher Lee, dijeron, el actor del Señor de los Anillos se murió. No, pendejo, hizo mil cosas antes del Señor de los Anillos, pero bueno, ese es como que un chiste para empezar. Recordarnos que es nuestro mundo en cierta forma, ¿no? Es que yo sí me reí cuando dije, ay, güey, yo dije lo mismo. Claro. Y es el viejito, pelo largo, asociado con los cómics, bueno. Sí, somos nosotros, porque recordaremos que uno de los protagonistas era dueño de una tienda de cómics. En este mundo donde los superhéroes y personajes y cómics aparecieron, como que los cómics ya no son tan bien vistos. Si en nuestro mundo es como que un estigma social leer cómics de superhéroes, pues en este mundo es todavía peor, ¿no? Entonces, él es el dueño de la tienda y la protagonista, que es esta chava que es cosplayera, es tan fan de los cómics, de este mundo de la imaginación, que ella inclusive se viste, anda todo el tiempo disfrazada con su antifaz, y entonces va a la casa a explicarle que no, pues destruyeron la tienda de cómics, tenemos que ayudar a esta niña. Mientras tanto está la historia paralela de Chavo, que destruyó la tienda de cómics, que ya sabemos que va a convertir romántico de esta chava, y lo llevan porque lo llevan con el mero mero de este mundo, el encargado del gobierno de hacer el liaison con cualquier asunto que tenga que ver con superhéroes, supervillanos, y nos enseñan la cárcel. Por supuesto, no pueden decirlo, no pueden enseñarlo, pero vemos que está Batman tras las rejas, En el otro panel vemos que está Spawn tras las rejas. Por ciertos detalles nos podemos dar cuenta, ¿no? Por razones obviamente legales no pueden, aunque han prometido que va a haber más que simples glimpses, pero por el momento es nada más estamos viendo estos glimpses. Algunos superhéroes, supervillanos, no fueron encerrados en el domo de Denver, sino que quedaron afuera. Entonces el gobierno de los Estados Unidos los encerró y los está estudiando y tienen estos power dampeners en los cuentos de los mutantes. Y hay uno que es un profeta y les dijo, no, este chavo que destruyó la tienda de cómic es el especial. Es el que va a salvar, es el que va a cambiar todo. No sabes cómo, pero lo tienen que mandar al domo. Entonces este güey, como es el encargado de este tipo de situaciones de gobierno, pues mira, ten tu pistola con la bala, que hasta pensé que era bala de kriptonita, no, pero es la bala que tiene el power dampener y puede matar a cualquier superhéroe, supervillano, y lo manda al domo. Mientras esto pasa, nuestra protagonista está con la niña. Recordaremos que esta niña, pensamos que se había salido del domo, pero no, pero se escapó de este campo de concentración, básicamente, que es donde el gobierno de los Estados Unidos tiene a los personajes sin superpoderes. Los bystanders, los civilians de los cómics, que también pasaron a nuestro mundo, te das cuenta que son ellos porque tienen esta piel de sarampión, básicamente los colores, como hacían los colores en los años 70, todavía los dots son, entonces los tienen en la cárcel, los están estudiando, los están interrogando, pero no les están haciendo, no les dan la libertad nada más porque les tienen miedo, pero son completamente indefensos. Entonces la chava esta se indigna porque, oye, tenemos que ir a ayudar, y el viejecito le dice, no, pero, o sea, no estás viviendo en un cómic, no es una película, nos vamos a meter en un problemón si hacemos esto, vamos a arriesgar nuestra vida. Y la chava le dice, no, pues, o sea, nos pasamos la vida leyendo cómics y nosotros creemos que somos los chicos buenos, pero cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, no lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Entonces le dice, no, a ver, la niña será una niña y se verá muy cute, pero no sabemos quién es o qué, si es peligroso. Le dice la chava, hombre, es una niña, tú no te preocupes. Y mientras ellos no están viendo, vemos que la chava ve una rata, se asusta, y bueno, nada más vemos ya sus ojos humeantes y la rata quemada, ¿no? Entonces sí, nos damos cuenta que sí tiene algún poder esta niña. Pero bueno, a mí me está gustando mucho esta historia. No solo es una carta de amor de Donny Cates a los cómics, sino en serio, caramba, va a sonar tonto, pero nos recuerda a Donny Cates que es capaz de escribir buenos guiones cuando no tiene que estar jugando con los juguetes de alguien más. Entonces, no sé, a mí la verdad me está gustando mucho. Honestamente me gustó más el número uno, pero bueno, el número uno obviamente tenía que plantear la premisa, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me está gustando lo que sea que a quien, a pesar de ser un número de transición, obviamente, me gustó cómo lleva a los personajes al siguiente. Sí están pasando cosas, a pesar de que aquí en Ran no hay escenas de acción. Yo lo sigo recomendando mucho, este crossover, la verdad, no sé si usted le pudiera echar el ojo, pero a mí me gustó mucho. Sí, no, la verdad es que desde que salió el miércoles fue de los que me chuté luego. Me gustó bastante el cómic, no solamente el chiste este que... evidentemente es un chiste para los ñoños, para que nos riamos nosotros, porque así lo manejó él. Toda parte, la chavita le dice, ¿el tipo de Runaways? Y yo, sí, pero neta, Brian Kevogan ha hecho chistes. Sí, es de Marvel, pero no nomás. Pero bueno, y me encanta. No, Donny Cates lo hizo para ti, Valentín, porque se te quedó. No, genial. No, yo creo que a varios. Sí, pero aparte, la historia me gustó mucho, me gustó este rollo de tener al lector de cómics realista, por así decirlo, mientras la otra le dice, güey, o sea, si estamos leyendo estos cómics, tienes que hacer algo por esto. Aparte tenemos esta obvia referencia a los campos de concentración, que ni siquiera estamos hablando de campos de concentración de hace 60 años, 80 años, no es de los nazis. Estamos teniendo este mismo problema ahorita en Estados Unidos, que tienen a niños enjaulados, a niños hispanos enjaulados, y es algo similar. Me encanta cómo Donny Cates va a manejar esto, va a tener su crítica social, va más allá, pues, de nada más las referencias ñoñas y los chistes bonitos. Eso me está gustando mucho. Todo el rollo del elegido puede sonar un poco de hueva, pero le voy a dar mucho el beneficio de la duda. Me gustó cómo lo planteó, incluso me gustaría saber también en la parte ñoña, sí me gustaría saber quién es este vidente que le manda el mensaje, porque si te dicen, ¿es un personaje? ¿Es alguien? No, ahorita no lo vamos a mencionar. Y te quería preguntar, Armando, el personaje este extraño, el que es el hombre misterioso, a mí se me figuró un poquito ya Kirby, no sé si leí un poco de más, por el puro y las cejas. Lo dibujan similar, no estoy seguro si fue intencional o no, porque en efecto no parecería exactamente el papel de Kirby, ¿no? O sea, no, él sí, no era exactamente, o sea, acá sería lo contrario, ¿no? Él sería el que libera todas estas ideas. Pero sí, en efecto se parece, porque incluso en su oficina ya ves que hay el casco de Hank Pym y un anillo que parece linterna verde, hay varios objetos de los superhéroes que él ha confiscado, pero ninguno necesariamente que tenga que ver. Sí, no sé, podría ser, Podría ser, pero es como sería referencia raro, ¿no? Visual, solamente entonces, cuando lo manejan, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, inclusive cuando lo usó Mark Millar en The Authority, era este creador loco de personajes a diestra y siniestra, ¿no? Era como que muy obvio, no solo que se parecía físicamente a Kirby, sino era ya Kirby. Cuando Alan Moore lo utilizó en Supreme era lo mismo. No sé, puede ser, puede ser. A mí, te digo, en efecto, el personaje no se me figuró, pero sí los rasgos físicos, por eso mi duda, porque es como, sí, eso no es. Y por acá ya nos mencionan Miguel Ángel Velasco y Alfredo Rocha este paralelismo muy, muy claro al Spawn de los... Este número de Spawn en el que los superhéroes están enjaulados y como Todd McFarlane y Spawn los van a liberar, básicamente. Sí, creo que sí, se ve muy referencial a eso. Pero... Sí, pero creo que están expandiendo sobre la idea. Me da la impresión de que hubo una sesión de brainstorming de que, oye, ¿realmente qué pasaría si de repente explotara un verdadero superevento de cómics en la realidad? Sí, no. Y pensar, por ejemplo, ciertamente la gente, la que dibujan de background sorprendida ante los ataques de los superhéroes, pues también se verían transportados. ¿Qué harían con ellos? El hecho de que no es tan blanco y negro de que todos los personajes de cómics están siendo encerrados, sino que algunos colaboran con el gobierno. Está también lo que contó esta niña que escapó del campo de concentración, de que aparentemente Superman, o lo que conocemos como Superman, es el que está sacándolos de allí. Entonces pareciera que hay toda una lluvia de ideas allí, perdón, o conjunto de ideas que están bien interesantes. A mí me emocionó el saber qué más viene. Y nada más ya por eso te habla de la redondez de la serie y de lo impactante que está resultando. Así que es súper, súper recomendable. De las cosas que está sacando Image, esta en particular, que apenas tiene dos números, promete muchísimo. Y es Donny Cates. Jeff Shaw haciendo muy buen trabajo también. Sí. Oh, sí. Dibujante. Sí, claro. Sí, de hecho, yo no identifiqué todos los superhéroes. No sé si ustedes sí pudieron. Eso quería preguntárselos de la cárcel, de que si solamente viéndole las manos eran capaces de identificarlos. Obviamente, bueno, pero ahí recuerdas un guante tipo Flash, ¿no? Con los relampaguitos. Ah, pero no todos, obviamente. Aquí está la mole. Este sí no supe quién era. Sí, no, yo hubo varios que no ubiqué, la verdad. Ah, ok. Entonces no fui solo yo. Sí, asumo que algunos son genéricos, ¿no? No necesariamente son todos easter eggs. Sí, quién sabe hasta qué punto esté troleándonos Kate también aquí. Claro, claro. Bueno, sí. Y rapidísimo, porque ahora sí ya me quedan 10% y no puedo poner batería porque audífonos. Salió el número 15 de Usagi Yojimbo esta semana. A lo mejor nos confunden porque como están saliendo también la serie de reprints, como que parece que es más de una periodicidad más de mensual, pero no, es que son dos series distintas. Y un gran número, ya terminó el arco largo el mes pasado, este se hizo un nuevo arco, pero funciona como historia autocontenida. Básicamente es Usagi Yojimbo regresando al lugar donde vive su viejo maestro, Yoshichiro, el león, y se encuentra con, bueno, recuerda el segundo encuentro contra Tengu, que es Sojobo. Sojobo es el nombre de Tengu, que esto no es necesario que lo sepan, pero si son fans del largo colmillo de Usagi Yojimbo, Tengu, que aparece en este número, apareció hace como 15 años o 20 años el número 66 de Usagi Yojimbo, 65, no me acuerdo, porque en ese número Usagi estaba entrenando a Yotaro, su hijo. Cuenta, no, es que yo de niño me enfrenté a este duende que vive, casualmente vive cerca donde vive el maestro Usagi Yojimbo, pero que es exactamente, él es el Tengu, y Usagi Yojimbo se enfrentó con él cuando era niño. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en esa historia de hace 20 años, Usagi Yojimbo menciona muy casualmente: hubo un segundo encuentro que fue peor, y ahí lo dejó como semilla para futuras historias. Y 20 años después, Stan Sakai nos cuenta esta historia del segundo enfrentamiento contra Tengu. Básicamente, Tengu es uno de estos duendes de la montaña que son maestros espadachines. Entonces, Usagi Yojimbo, cuando era joven, quería un duelo con él para vencerlo y a cambio de eso que lo entrenara para convertirse en mejor espadachín. Y el Tengu le dice: ok, pero si yo te gano, me vas a dar tu mano derecha. Entonces, bueno, es un riesgo enorme, pero Usagi Yojimbo era joven, entonces se arriesga. Ligero spoiler, pierde el duelo, pero en vez de cortarle la mano, le dice: bueno, te voy a dejar la mano, pero es esa mano que tienes en tu brazo derecho es mi mano. Entonces, a partir de este momento, algún día me vas a deber un favor y vas a tener que hacer algo con esa mano. Entonces, como obviamente necesito que sea una mano bien entrenada, eventualmente sí lo entrena. Eso es un recuerdo, una especie de flashback. Y acaba el número ya en el presente cuando encuentra al Tengu herido de muerte por alguna razón. No sabemos qué le pasó, pero obviamente va a tener que ver con el favor que le pidió cuando era joven Usagi Yojimbo. Todo esto es un flashback del segundo enfrentamiento que tuvo cuando era joven. No era niño, era joven antes de convertirse en samurái del Shogun. Bueno, más bien perdió su poder contra el Shogun. Y aquí, en vez de cortarle la mano, no, ahora es mi mano. Este ya es el presente, la última página, cuando encuentra al Tengu, este guerrero invencible, herido de muerte en su propia casa. Entonces, no sabe qué pasó, pero es lo que va a continuación del siguiente número, ¿no? Acá en To Be Continued. Entonces, de nuevo, como ya lo hemos repetido mil veces, a decir que este número de Saji Yojimbo fue bueno, pues es un ejercicio en redundancia. Todos los números de Saji Yojimbo en buenísimo ando son muy buenos y este no deja de serlo. Aún si no han leído esta historia de hace 20 años que les acabo de mencionar, la historia se entiende por sí sola. Aún si no leyeron los números anteriores o por qué está regresando al viejo, a donde vive su viejo maestro, es irrelevante. Nada más regresa a ese lugar y es lo único que necesitan saber. El siguiente, es más, si no quieren leer el siguiente número, en esta historia tan solo el flashback es una historia autoconclusiva, bastante entretenida. Entonces, de nuevo, la verdad, yo sigo maravillado por lo que haces acá y mes tras mes tras mes. Nada más, curioso, dato curioso, no sé si te fijaste, Bernardo, en los créditos. Ya no es el mismo colorista, ya es ahora el estudio Hi-Fi. En realidad no te das cuenta de la diferencia. Siempre el colorista en esta serie de IDW ha sido muy bueno, pero por alguna razón lo cambiaron. No es el mismo de los primeros 14, de los primeros él, números. Él comentó en la serie de los clásicos que Tom Lutz se retiraba y de hecho... colocó al final del cómic una página despidiéndose y agradeciéndole porque Tom Lutz es su colorista de hace... Sí, sí, sí. Ah, mira, no me había yo, no, o no me acordaba yo, no, a mí cuando ya no vi el nombre, vi el estudio Hi-Fi, me quedé, ay, caray, quién sabe qué había pasado. Yo esperaba de hecho que fuese, creo que se llama Rhonda Pattison, la que está coloreando las historias los clásicos, clásicas. Yo pensaba que ella iba a acompañarlo aquí, pero bueno, aparentemente la carga de trabajo no da y lo está haciendo Hi-Fi, que es un estudio. Sí, tal como tú dices, no se nota la diferencia. Una de las cosas que me maravilla es, tal cual como tú comentas, yo leí esa historia en el recopilatorio que estoy leyendo, pero estamos hablando de algo de hace, creo que 18 años más sí, o menos. Sí, sí, fue al principio de fue todo este siglo, pues 1000 o 2001, o sea, sí ya tiene un rato que pasó. Por eso, y sí, plantó la semilla, porque yo tuve un segundo encuentro, y de hecho está comentando, como estoy por acá, voy a visitar a mi segundo maestro. Y cómo eso enlaza, no mames, o sea, la capacidad. Sí. De estar hablando de 18 años y aquí lo está contando, wow. Sí, sí, sí, la verdad. Bien blew my mind. Completamente, completamente. Bueno, yo los acompaño lo más que pueda, pero estoy a punto de acabárseme la pila. Nada más quería mencionar rapidísimo, sí, por si pasa lo de la semana pasada, no fue por grosería. Entonces, si se me apaga, me despiden de todo el mundo. Salió también el número 3 de Norse Mythology, también de Dark Horse. Esta serie que están adaptando Peter Cross, el libro de mitología nórdica de Neil Gaiman. Recuerden, no son guiones de Neil Gaiman, es Peter Cross el que está haciendo todo. Inclusive, en este número es Piotr Kowalski, el dibujante. Pero si ven los créditos, él hace los acabados. El que está haciendo los layouts es Peter Grossel. Y de hecho, si ven el cómic, parece un cómic de Peter Grossel. Inclusive el lettering, que es su viejo... Se me olvida el nombre del rotulista en este momento, pero es el que siempre hace todos los cómics de Peter Grossel. Parece un cómic de Peter Grossel. Es básicamente una leyenda nueva. Ya no es continuación del anterior. Básicamente Loki comete otra babosada. Llega este hombre Asgard que les dice, no, pues es que, dice Odín, mientras se va Thor de hacer sus aventuras, pueden llegar los trolls, pueden llegar los gigantes, necesitamos una pared, así como Trump, necesitamos una pared altísima y que resista el embate de los gigantes, y llega este tipo, nadie sabe quién es todavía, parece un ser humano, pero le dice, no, yo les puedo construir una pared, y no en 100 años, sino en un año, en 3 años, 3 temporadas, a cambio quiero el sol, a cambio quiero la luna y a cambio quiero la mano de Freya, esta mujer que está haciendo su berrinche. Entonces le dice Loki, no, pues o sea, está pidiendo mucho, pero es imposible que un humano construya una pared en tan poco tiempo. Y le dice, bueno, hazlo en una temporada, ni siquiera en un año. Empieza el invierno y cuando empiece el verano, si no has acabado la pared, te mandas a la chingada. Si consigo hacer la pared, dice el humano, pues me dan el sol a la luna y a la diosa Freya en Erimonio. Y Loki convence a todo mundo de que si entonces Freya se queda haciendo su berrinche, mientras tanto, este tipo que todavía no sabemos quién es o cómo está haciendo esto, porque solo el caballo lo está ayudando, empieza a hacer su pared, está nevando, está lloviendo, es un fango tremendo, pero está trayendo montañas de no ladrillos, sino piedras gigantes para hacer la pared. Está haciendo la pared, la va a completar la pared, ya está a punto de acabarse el invierno y todo el mundo se da cuenta, pues bueno, va a acabar la pared y olvídate que se llevan a la diosa, eso es lo que menos nos importa. Se va a llevar la luna y se va a llevar el sol, no vas a quedar en la oscuridad en Asgard, pinche Loki, ¿en qué pedo nos metiste? Y entonces le dice Freya, bueno, me voy con este tipo, pero a cambio maten a Loki. Entonces le dice Odín, bueno, pues te queda un día, tú dime cómo vas a resolver este problema. Y ahí acaba el número que dice Loki, Loki es el más inteligente, claro, ah, ya sé lo que voy a hacer. Y se queda en To Be Continued. A mí me gustó lo que saca aquí en este número porque primero... Es una de las leyendas de nórdicas no más conocidas. Entonces, me gusta que de todos los mitos que incluyó Neil Gaiman en su libro, Peter Grossel está agarrando como que los menos conocidos. Sí, sí, aprecio eso porque, la verdad, no necesitamos la 50ª retelling de mitos que ya conocemos. Y segundo, por el dibujo de Piotr Kowalski, que se nota que está haciendo un esfuerzo por parecerse. O sea, entiendo que son layouts de Peter Grossel, pero el dibujo que está haciendo, los acabados que está haciendo Kowalski, o sea, se nota que está intentando, a diferencia de lo que hizo Jerry Ordway en los números anteriores, que sí se notaba que era Jerry Ordway. Aquí, si no ves que es Piotr Kowalski, te dirías, ah, pues parece Peter Grossel, un poco apurado, porque no es tan buen dibujante Piotr Kowalski, pero sí parece de Picker Cross. Entonces, la verdad, me gustó este número, me gustó más que el segundo, la verdad, que lo encontré un poco anticlimático, pero este me gustó, me está gustando el rumbo que está agarrando Picker Russell. Asumo que nadie está leyendo esta miniserie aún con el nombre Gema, pero a mí me está gustando. No, yo sí la estoy leyendo y estoy muy, muy al pendiente de cuando salga el compilado, porque creo que todo sí. Junto va a valer muchísimo la pena. Está maravillosa, ¿verdad? Sí, sobre todo porque por ser Gaiman y por ser Russell, Dark Horse siempre les da pasta dura. Aún si son numeritos de 48 páginas, hay hardcover. Entonces, este como va a ser 4 o 5 números, no me acuerdo, pues por supuesto que va a haber un hardcover poquito más grande. No absolute size, pero poquito más grande de lo normal. Es que Gaiman es el tipo de autor de que lo pones en librerías, a pesar de que sabemos que escribe mucho cómic, su nombre ya es tan fuerte como cualquier otro. Sí, por supuesto, por supuesto. Ojalá que así sea, pero ciertamente está en la lista de lo comprar recopilado. Por ahí veo en la tira que alguien de aquí leyó The Comic Book History of Animation, me da mucho gusto porque esa serie pasa bajo el radar de todo mundo, no sé quién fue el héroe de nosotros que lo hizo, pero qué bueno, a ver, adelante. Sí, la verdad es que es muy, muy difícil hacerle una recomendación o hablar de este cómic. Yo cuando lo vi me sorprendió bastantillo porque sí fue así de, no, oh, historia de la animación en cómic, lo quiero leer, o sea, suena interesante. No es un cómic que leas en 10 minutos, o sea, la verdad es que decirle cómic creo que es decirle mucho, es más como una historia ilustrada. Este Fred Van Lent es el que lo escribe y como que él intenta hacerlo lo más ameno posible y viene desde el principio de cosas que yo ni sabía. Por ejemplo, yo no tenía idea que Winston McKay, el de Little Nemo, básicamente es el que inventa las técnicas para empezar a hacer todo lo relacionado con la animación. Te cuenta de personajes que ahorita con mi memoria de teflón, la verdad es que a fin de cuentas, tampoco es como que yo pueda recordar ahorita los nombres que apenas estaba aprendiendo esta semana, pero pues te habla de las tranzas que hacía Edison, de cómo demandaba medio mundo, la razón por la que se van los estudios de animación a California, básicamente es uno por aprovechar la luz solar que necesitaban para tener más tiempo para poder hacer las filmaciones en aquellos años, y otro, pues justamente para estar lo más alejado posible de las demandas, que Edison, básicamente cualquier persona que quisiera utilizar sus inventos, los demandaba el vato, y pues básicamente él retrasó los desarrollos de animación por una década. O sea, vienen estos datos interesantes, pero como podrán ver, sí está lleno de texto, texto, texto, texto. Muy interesante, bastante, me encanta también cómo todos los personajes son básicamente... Son animalitos, pues, son funnies. Edison es un pulpo. De hecho, curiosamente, Walt Disney es un humano con las orejas del ratón. También nos cuenta las historias de cómo empieza Walt, que empieza desde abajo, pero pues también cómo, por qué se convirtió en tirano y cómo todo su estudio básicamente lo terminó vendiendo, porque, o sea, si lo abandonaron así a su suerte, pues porque era bastante cabroncito, porque a él también le exigían. La historia de Fleischer también viene, ¿no? Sí, también viene todo lo de Fleischer, viene lo de Paramount, viene lo de Félix el Gato, que es básicamente el primer personaje animado. O sea, está muy, muy, muy bien documentado, está muy interesante. Sobre todo, pues, decirlo obvio, pues, pero pues, siendo ñoños, la verdad es que pues la animación es como una parte importante de nuestros gustos. Entonces, a mí me pareció de lo más interesante. El próximo número se llama un ratón para dominarlos a todos, algo así, a Mouse to Rule Them All. Entonces, ya es cuando empieza el estudio Disney. Toda esta primera parte es mucho de los dibujos animados mudos, de cómo fueron creándose, de cómo incluso era la comunidad de animadores de aquellos tiempos. Aquí es una escena, eso que estamos viendo ahorita es una escena en la que Winston McKay juntó a todos los animadores de aquellos tiempos y básicamente les dijo, esto no era para que hicieran no hicieran dinero, esto era para que fueran creadores, era para historias. Es muy gracioso, pero nuevamente sí es un poco denso. Me gustó mucho, pienso buscar el cómic en grapa, no tenía idea que fuera una serie, ahorita que lo mencionas tú, Armando, entonces voy a checar, aparte de animación, ¿qué otras cosas han hecho? Bueno, lo que pasa es que Fred Van Lente y este dibujante tienen una serie anterior, de hecho es más de una miniserie, The Comic Book History of Comics, entonces van contando la historia de Siegel and Shuster y de Jack Kirby y Joe Simon, con el mismo formato que viste aquí, que es más bien, como tú me dices, es mucho texto y algunas ilustraciones. Entonces, la verdad, es un valor enciclopédico inconmensurable lo que hicieron en The Comic Book History of Comics. Entonces, cuando yo vi que había una continuación que iba a ser de animación, me gustó todavía más, porque siendo honestos, hay varios libros de historias de los cómics, que ya todos los conocemos de memoria, las injusticias que hubo, pero de animación es un poco menos conocida. O sea, conocemos quizá la historia de Walt Disney, ¿no? Y conocemos quizá la historia de los que sean de Tom and Jerry, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que aquí que no se mencionan tanto. Entonces, la verdad, yo aprecio mucho. Aquí, obviamente, como mencionas, como es pre-Disney, yo creo que lo mejor va a ver, es lo que viene después, ¿no? Ya cuando empiecen los años 40 y venga la competencia con Tom and Jerry, con los estudios Warner Brothers, con Bugs Bunny. O sea, ahí es cuando se va a poner muy divertido esta miniserie. Entonces, yo sí le tengo muchas ganas. La verdad, me sorprende que la mencionaron, porque la verdad, yo la leí, pero hasta ni la puse en mi lista de platicar hoy, porque así nadie la vale, entonces no tiene ningún caso. Pero qué bueno, no, qué bueno que... Es que está muy padre, de hecho, va a sonar muy tonto, porque pues, obviamente, tío, se llama Warner Brothers la empresa, o Walt Disney Company, a veces de repente se me olvida, a mí personalmente se me olvida que pues, son apellidos y son personas, o sea, que eran personas que ya ni existen, que ya se murieron hace muchos años y que los emporios ya están hasta con otra, ya están con AT&T, por ejemplo. Sí, no, esto va a llegar hasta Hanna-Barbera y hasta el presidente, sí. O sea, esto promete, la verdad. Sí, no, es súper interesante, la verdad, yo sí lo recomiendo mucho, pero pues con el asterisco que sí es un poco pesado de leer, pero creo que lo hacen de la manera más amena posible. Sí, de acuerdo. Es un libro documental de historia disfrazado de cómic. Básicamente. Disfrazado entre comillas porque sí usa bien el recurso, sí. Pero la idea es transmitir muy bien la información. De hecho, yo estoy cazando de hace rato porque sí me llamó muchísimo la atención y no sabía que había una serie nueva. El Comic Book History of Comics está en este momento en Amazon, la pasta blanda en 473. Está bien. Quizá sería bueno aventurarse. Pero fueron más de coleccionado todo. ¿Incluye ambas miniseries? ¿No, no dice ahí en el contenido? Ya que estamos en esto, compartamos pantalla. Pues sí. Y ahí les digo. Por ahí vi que alguien leyó Seven Secrets, asumo que ese es Bernardo, pero ok. Y Valentín también, imagino. Ah, ok, ok. Creo que no lo comentan. Aquí está, a ver. Digo, pues ya está teniendo el Valente y... Pues son 144 páginas, no, pero es que... No, son 6 páginas, son 6 números. Son 6 números. Sí, sí. Ah, bueno. Si era de 12... Existe otro, va a haber otro recopilado si es que todavía no existe, pero en efecto, aquí empezó todo esto con Fred Valente, el dibujante. Entonces, la verdad, vale mucho la pena, como menciona Valentín, más que un cómic es como que libro de consulta, de referencia, no es para leerse necesariamente de golpe, aunque creo que sí se lee ameno, ¿no? Ah, mira, aquí está la segunda, ciertamente. Perfecto. Sí, se me hacía. Entonces, sí, tengan en cuenta que no es completo. Bueno, también tengan en cuenta que es poco probable que haya un solo libro que junte las dos miniseries, porque en efecto no creo que sea así como que un bestseller. Entonces, si pueden, pues sí, compren estos dos recopilados. ¿Cuánto costaba el segundo? ¿También lo mismo? No, un poco más caro, 576. Bueno, eso sí, ahí está un poquito caído, pero bueno, es cuestión de estarlo cazando. Sí, no, la verdad, yo no estaba consciente ni siquiera que existían estos. Yo apenas lo vi esta semana y dije, ¡ah! Me llama la atención. Ahora que ya mencionas el de los cómics, con mayor razón le voy a echar el ojo. Muy, muy interesante. Muy, muy. Pues a ver, Seven Secrets antes de que se ponga en oscuro mi pantalla. Vas. No, ustedes. Sí, ¿Lo leíste tú, Bernardo? Sí, lo leí, pero adelante. Ok, va. Bueno, Seven Secrets, la verdad es que este número fue demasiado de impasse. Fue un cómic, fue una historia muy... recordarán un poco al final del número anterior. Hubo toda esta... todo este rollo de que se comprometieron en los secretos y que les habían hecho una trampa, que realmente fue una contratrampa, porque los buenos, bueno, al menos los guardianes de los secretos, ya sabían que les iban a hacer esa trampa, entonces estaban preparados para contraatacar y en un momento dado escapar todos hacia un lugar desconocido, que era una guarida que tienen en el Himalaya, básicamente, no recuerdo si es el Himalaya, pero en montañas congeladas. Y en todo este número están platicando justamente de estos detalles. Hay por ahí un drama entre la mamá del protagonista y la abuela, básicamente. Pero dicen, no tenemos tiempo para hablar de cosas familiares y tenemos que resguardarnos todos en en el templo. Y a grandes rasgos, eso es todo lo que pasa. O sea, es ellos yendo hacia el templo. Aquí estamos viendo cómo todas están esperando a otras personas a que se acerquen y ya los están atacando en el avión. Una de las heroínas les dice, ¿saben qué? Sálganse todos porque esto va a explotar y no vamos a sobrevivir. Se salvan todos, e incluso la piloto, porque pues, al parecer va a ser importante para lo que sigue de la serie. Y no, pero no todos, Valentín, porque de hecho lo hicieron a propósito para que se lanzaran por paracaídas y quedaran todos flotando, de manera de poder atacarlos más fácilmente. De hecho, medio sobrevivió, fue nada más un par. Qué bruto, esa parte se me pasó. Mira, qué bueno que me lo mencionas. Ahora se lo menciona, que ahora somos easy target. Y pues, básicamente terminan todos en este cuarto. Y fue para eso, fue todo pensado. Que de hecho el gran final. Ajá, vas, tú dilo. No, que el gran final es que la contratrampa también tiene otra trampa, y aquí ya honestamente eso a mí me parece como que ya está, se parece al episodio ese de Rick and Morty, que son 500,000 reveses y revelaciones, la trampa sobre la trampa sobre la trampa. Uh-huh. Lo que hicieron fue tratar de ponerlos en este estado de emergencia, de que pusieran a todos los secretos juntos en un solo sitio. Ah, ya se le acabó la batería, Armando. Ya se fue, Armando. Sí, que es que tiene ese tema de los iPhones, de que aparentemente por donde cargas es donde va tu audífono. Eso sí está raro. Pero bueno, así son los iPhones. Los Xiaomi también ya tienen esa tontería, pero bueno. Bluetooth, amigos. Desafortunadamente nos quieren obligar a comprar audífonos Bluetooth. Uh-huh. Bueno, que los colocan a todos juntos en el templo y el templo lo que tiene es una puerta que fue creada hace como 150 años, diseñada para resistir una embestida quizá de alguna maquinaria del medioevo, pero ciertamente no tanques. Entonces parece que todo se fue a la mierda, por decirlo alegremente, y me gusta mucho que próximo número va a ser Secret Reveal. Lo que me gustó de esto es que, a pesar de que es secreto sobre secreto sobre secreto sobre secreto, que se pone un poquito cansino, sí salió de eso como que rápido. Me parece que es solamente transición para lo que va a ser, espero yo, el cierre del arco en el sexto número, en el que eventualmente pues ya se revelen los benditos secretos que y por qué son tan importantes y por qué esta gente los resguarda con su vida, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, justamente ya me estaba empezando a cansar rumbo al final de este número. Evidentemente, uh-huh, por eso se me pasó esta parte que mencionabas, porque era como, ya, o sea, está hablando de los secretos y la fregada, pero un lector, como lectores, ya deberíamos haberlo sabido. La verdad es que sí, yo estaba pensando bajarme cuando termine el arco y ya ver que el próximo es Secret Reveals, yo espero que sí lo sean, y ya poder tener una opinión mejor formada de Seven Secrets, que hasta ahorita ha sido una historia entretenida, dinámica, pero este número se me hizo un poco cansado. Sí, de hecho, de todos los números, de los cinco números, este número es el punto más bajito, pero porque creo que es transición. No tuvo otra manera de presentarlo que con un número completo para explicar exactamente lo maquiavélico y lo infiltrado que está lo maquiavélico son los enemigos de la organización, que hasta ahora puede que ni sean enemigos, y lo infiltrados que estaban, ¿no? Que hasta la contratrampa en un quinto nivel se la lograron, le lograron dar la vuelta, ¿no? Yo le daría el beneficio de la duda, porque los otros cuatro números sí estuvieron bastante high. Me gustan mucho cómo están retratados los personajes, porque ciertamente te identificas con ellos y con sus luchas, el protagonista y la relación tan distante que tuvo con sus padres, y la manera en que te retratan desde primero desde el punto de vista de la lejanía que tuvieron que tener porque no pueden ser padres, y cómo buscaron esa cercanía con su hijo a pesar de no poder asumir su rol. Ese impacto emocional realmente se siente, está bien retratado. Entonces esperemos, puede ser que esto sea solamente un puntito bajo, porque pum, vaya a un gran cierre en el próximo número, aunque le queda uno solo. Vamos a ver. Sí, yo espero que cierre bien. Tom Taylor en general me gusta, entonces tiene voto de confianza. Nada más este número no me gustó, particularmente este número no me gustó. Lo único malo es cuando usa a Constantine como Doctor Strange a tirar rayitos. A mí no me molesta tanto realmente, pero no soy tan fan del personaje como lo es Armando. Bernardo, ¿leíste algo más de Indie o ya? Tenía dos pendientes. Lo que voy a hacer no solamente recomendárselos, porque honestamente no me dio chance de leerlos. Estoy leyendo, y de hecho estoy suscrito, era la oportunidad de mostrarles Comixology para que vean que sí pago por alguno. pero está Penultiman de Ahoy Comics, que hasta ahora ha estado muy divertido. No leí el número de esta semana, pero que es la historia de este Superman con baja autoestima, porque no es más que un rechazado de una época más avanzada. Es un cómic de humor, pero hasta ahora ha estado bastante bien y me ha entretenido bastante. Los chistes son bien, bien, bien graciosos. Y hay uno en particular de Bold Comics que no pude comentarle sobre su primer número, pero que ha tenido mucho hype en el circuito indie por el autor, y por la idea, que se llama Giga, o Giga en español. Salió el segundo número, ¿no? Salió el segundo número. De nuevo, no lo he leído y quisiera poder darles de resumen de los dos, pero solamente por ese primer número creo que vale bastante la pena entrarle. El dibujo está exquisito, precioso, de verdad, en el nivel de detalle. Voy a darles nada más la premisa. Es un mundo post-apocalíptico, sí, nuevamente un mundo post-apocalíptico, pero es un mundo post-apocalíptico en el que grandes mechas, grandes robots se enfrentaron en una guerra enorme que destruyó al mundo y sus cadáveres quedaron luego de esta guerra. De hecho, sí logran rescatar al mundo, pero lo devastaron en el proceso en cierta medida y lo que queda de la humanidad vive dentro de los cadáveres de estos mechas que realmente nadie sabe cómo funcionan y hay hasta ciudades enteras viviendo allí porque no hay ciertos recursos tecnológicos solamente pudieran recuperarlos si viven dentro de estos grandes mechas. Esa es la premisa. Hay inclusive un misterio, un murder mystery en medio de todo esto que a su vez también revela detalles de cómo está este futuro apocalíptico. Me suscribí desde el primer número porque realmente creo o tengo la impresión de que la historia promete bastante. Entonces, eso ya es una apuesta que yo estoy haciendo. Cuando lea este segundo número y cuando salga el tercero, pues le podríamos dar un repaso para quienes pudieran estar interesados. Sí, no, por supuesto. Y ya, básicamente eso es lo que tendría para esta semana. Que uno no puede ir por café porque ya se me volvió a desaparecer Armando. En efecto, de hecho, ya estamos por cerrar el programa, nada más para comentar. Armando, para los que no se dieron cuenta, tuvo problemas ahorita con su carga de celular. Básicamente, como menciona Bernardo, pues o tiene audífonos o puede cargar su celular, entonces pues ya se nos fue. Eso nos ayudará. Nos ayudará a hacer programas más cortos, eso que ni qué. Y Diego Brizo nos pregunta que si, Bernardo, te pregunta que si pudiste ordenar el hardcover de Jason Aaron que mencionaron la semana pasada. Sí, no sé si, de hecho déjame ver aquí en mi carrito, no sé si sigue al mismo precio, porque de hecho el link me lo pasó Francisco, yo no lo conseguía. Ya lo tengo preordenado, o sea, está, cuando voy a mis pedidos, ahí está. Déjame rápidamente. ¿Es el Conan de Barbarian? Conan de Barbarian en hardcover. De hecho, sigue allí, 50. Amigos. Sigue allí a 631 pesos. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma. Si tienen la posibilidad, resérvenlo. No les van a cobrar sino hasta el momento en que vaya a salir el producto. Pero de esa manera garantizan tener este precio de preventa. Si va a ser similar en a lo teoría. Que... Sí, lo respetan. Lo que tienes que estar pendiente es de lo siguiente, que puede ser que le haya pasado a mucha gente. De hecho, escuché que le ha pasado a alguien con Cyberpunk, el nuevo juego que salió, que lo habían reservado preventa en 800 o 600 pesos. El juego nuevo debe estar por los 1500 más o menos. Si tu tarjeta no pasa, tejo. Entonces tengan la tarjeta a la que asignaron la compra, que lo pueden cambiarla. Asegúrense que sea una tarjeta que no va a tener inconvenientes en ese aspecto y que tenga suficiente saldo. Pero cuando he hecho compras así, pues yo sí no he tenido inconveniente. Y si lo comparamos con Hoxie Pox, que ahora cuesta 1.300 o 1.400 y estuvo en preventa como en 700, pues sí, sí que vale la pena. No bajó de 900 en preventa. Después ya bajó a 700 y la semana pasada estuvo como en 600. Bueno, yo llegué a verlo a 700, honestamente, pero en ese momento no me pude aventurar. Pero después de la venta. Sí, no. Yo lo compré, pero ya tenía como 2-3 meses en preventa, nunca bajó a 900. Hombre, lo estuvimos monitoreando. Pero bueno, ese no es tema. A mí al final me costó como 740, pero ya tenía un par de meses de haber salido. Ahorita chequen en Amazon porque ahorita hay descuentos progresivos de que si compras un tomo te salen 20% de descuento, 2.25, 3.30% de descuento y estaba disponible el Sandman Deluxe 1 que trae los primeros dos tomos de Sandman. Ya con el descuento con 30% te salía en 510 pesos, una chulada. Yo de hecho se supone que me llega mañana. Y también por ahí hay descuentos en Panini, a sus amigos y decirle, mira, no te dice. Perdón, sí debería hacerlo más seguido, como Juan Francisco. Por eso, Francisco, o sea, José Manuel dice que no grabemos tonterías, es imposible, compadre, ya tenemos 4 años haciendo esto. Dice Alfredo Rocha que en el caso de la historia de animación, Disney es un ratón, Bray es un oso, Braxton es un sabueso, wow. Sullivan es un gato Félix, Edison es un pulpo, McKay es un dinosaurio, Fleischer es un bimbo y Terry es un super ratón. Él también lo leyó y estuvo muy al pendiente de todo. No, pues sí, se obtuvo toda esa referencia, genial. Sí, no, es que está brutal. Dice un cómic que está matando escritores de cómics, es muy bueno. Por acá nos dice Antonio que él quería leer el de Heroes at Home, pero que estaba muy caro. Habría que ver si de qué tamaño es el cómic. Quizás es de tamaño grande por el arte de Gurihiro. Si te gusta mucho, yo creo que sí podría valer la pena en ese aspecto. Pero dice Miguel Ángel Velasco que Ron Garney no está tan olvidado porque estuvo haciendo los números de Daredevil de Charles Soule como por 20 números. Sí, pero es que fue el Daredevil de Charles Soule, compadre. No te creas. También estuvo haciendo un par de arcos para la espada salvaje de Conan. Hizo los primeros números con este Gary Dugan y después hizo otros números posteriores. No es el único que lo está leyendo, se refiere al Juggernaut. Y Humberto Meléndez dice que Juggernaut ya le está manteniendo, ya está manteniendo a Garney, ya se desquita armando con Iciesa que le traía ganas. Ese estuvo decepcionante y el número anterior también. Nos preguntaba Héctor McCoy que a qué hora íbamos a hablar del Capulinita de la semana. En esta ocasión no vino Francisco, que es el que lee el Capulinita, compadre. Nos dice Miguel Ángel Velasco, si Donny Cates es el heredero de las historias de Cuaresma de Bendis, bueno, pues trae su historia de Cuaresma, pero también vemos que tiene, bueno, sí, a lo mejor sí es como Bendis, porque también tiene sus cosas buenas. Y Donny Cates, el Scott Snyder de Marvel, dice Vic Martínez, pobrecito, Donny Cates le está yendo mal en Marvel. Bueno, la verdad es que no le está yendo mal, porque está vendiendo muy bien. De hecho, no lo hemos mencionado, pero ya salieron los números de Comic Chrome consolidados, que son ventas de cómics en mercado directo, pero ya me metieron Diamond junto con DC. Lo de Donny Cates está en el top 5. Y el adorado Spider-Man de Valentín también está en el top 5. De hecho, de los cómics que nos gustan, usualmente no son los que más se venden. Pudiéramos repasar la lista, no sé si acá o en Ñoño Noticias, pero sí está interesante. De hecho, el número uno fue Three Jokers, ya ahí se los dejo. Eso habla un poco mal de nosotros, yo creo. O de la lista. Alfredo Rocha dice, seguramente esas billetes flashbacks son material de relleno por la pandemia. No tengo pruebas, solo es un presentimiento arácnido. ¿Quién sabe? Es que está muy raro cómo están alargando el Hombre Araña. Dice Miguel Ángel Velasco que Bagley se quedó con tantos años de adolescentes de Ultimates. Y Antonio dice que piensa que Bagley sí no está en su mejor momento. Son básicamente los comentarios generales que hemos tenido últimamente. Nos pregunta acá Mario Rodríguez, nos falta esa mención honorífica a Snyder. ¿Quién sabe qué destino le esté esperando, ¿no? Porque de hecho es un guiño a sus amigos que a los primeros que, bueno, mataron a Brian K. Bowman, pero es Robert Kirkman y Chip Zdarsky que están desaparecidos, ¿no? Sabe que ha sido de ellos, ¿no? Creo que se refiere a nuestra mención a Zack Snyder, pero esa es para Ñoño Noticias y Ñoño Nautas. Okay. No, pero no había... Pero sí hablamos mal de Empire, que ese es el chiste aquí en los cómics de la semana. No, pero la idea es hablar... la idea es hablar del Snyder Cut. Creo que rompimos la racha. Bueno, no la rompimos, gracias a ti la mantuvimos. Es que es horrible el Snyder Cut. Sí, ese fue Bueno, no es cierto, no hemos visto el Snyder Cut, no podemos hablar mal de ese, pero mira, podemos hablar muy mal de Batman contra Superman y de Man of Steel. A mí sí no me gusta, pero bueno, ese es otro tema. Por 10 y no estoy esperando. Es que creo que está como un formato de libro para niños, entonces creo que esa es la idea. Acaba el asunto ahí para muchos cómics, muchos libros que son para niños sí tienen ese tipo de precios, pero pues mira, acá en el rollo de cómics de por sí ya nos duele pagar $4 con justa razón. Entonces, es complicado, pero por lo menos sí está bonito, como menciona Bernardo, está disponible gratis en Marvel.com. Bueno, ya nada más quedan los anuncios parroquiales. ¿Quieres decir tus redes sociales? Pues en mi caso de anuncio parroquial solamente les comento que también adquirí hace poquito esta novela gráfica de Jin Lun Yang que se llama Dragon Hoops. Hicieron hace poco una reseña en el Café Comiquero de ella. Jin Lun Yang también ha escrito American Born Chinese, que a mi entender es una de las mejores novelas gráficas que he leído en mi vida. Tiene un detalle de dibujo bastante inocente, que es muy propio de él, pero es un muy, muy, muy, muy buen narrador. Entonces, y realmente es un librito bien chonchito, está como cerca de los $400, pero lo he visto más económico en Amazon. Yo, sencillamente, como ya me había esperado por demasiado tiempo por leerla, porque es la novela que sacó él este año y ciertamente me gusta mucho su estilo. De hecho, obviamente trata sobre básquetbol, incluso la textura simula la de una pelota de básquet. Entonces, sí, ciertamente se las recomiendo bastante y luego se pueden escuchar el episodio ese del Café Comiquero. Vamos a hacerle esa propaganda aquí a Carmix para que completen. Sí, de hecho, pueden ver también reseñas cafeteras ya en La Covacha. Alfred Rodríguez ya nos está mandando las reseñas que sube al Facebook. Las estamos publicando también en La Covacha. Muy bien. para que no se pierdan en el Facebook, están disponibles en lacovacha.mx, que obviamente, como cada semana les recuerdo, visiten lacovacha.mx. Regularmente tratamos de subir las noticias más relevantes disponibles, y también tenemos reseñas, comentarios, y ahí encuentran todos nuestros podcasts, incluido, por ejemplo, el de Reseñas Enanas, donde César Castañón se pone a hablar y discutir, y que ese no está disponible en el feed de La Covacha de Spotify. Entonces, para que lo encuentren bien, lo encuentran en lacovacha.mx. Esta semana habló de Scrooge y la verdad está muy, muy divertido. Aparte, es tan especial que tiene su propio feed, porque así lo requiere. Yo quiero que suban allá los de Covacheando, pero no los quieren subir. Pero recuerden que estamos teniendo programas toda la semana. Los lunes tenemos Ñoñonautas, al menos los lunes de diciembre vamos a tener especiales. Esta semana vamos a hablar acerca de Wonder Woman, Dioses Inmortales, donde un servidor está platicando con Isaac de la Rocha, y estamos viendo si Ilse Espinosa quiere sumarse a La Covacha. No conocen todavía a Ilse Espinosa, pero cuando la conozcan van a querer que esté más seguido con nosotros. Tengo una solicitud para Ñoñonautas. Deberían ser Wonder Woman de The Earth. Me gustaría escuchar sus opiniones. La cosa es que en Ñoñonautas estamos hablando acerca de los cómics que se publican en México, y The Earth todavía no llega a México. Bueno, entonces, cuando lo traigan a México. Cuando traigan a México, claro que va a estar. De hecho, tenemos por ahí pendientes algunos por subir el Up in the Sky, tenemos DC's, tenemos varios que no he subido. Up in the Sky, mua. Ese sí está muy... Chulada, chulada. Saludos, Mario, gracias por estar aquí con nosotros, que te estás un buen rato. De hecho, todos los que están las casi 3 horas, los agradecemos mucho. Y por ahí está Humberto, está Antonio, está Mario, está Mr. Max, La Mofeta, Elizabeth, obviamente, toda la gente que nos acompaña en Twitch, les agradecemos muchísimo su presencia. Por acá también se sumaron Jainer, Luce y muchas personas más. Y se me olvidó ahorita uno, Miguel Ángel, si se olvida uno, pues igual los mencionamos durante el rato, pero les agradecemos mucho su presencia. Les digo, los martes está Covacheando, donde básicamente son esas pláticas que tenías en los recreos en la primaria, si es población de riesgo, son esas pláticas que tenías en la primaria, pero ahora por streaming. O sea, es para cuarentones, treintones ya en sus lates. En la próxima semana van a hablar de Dragon Ball. O si eres joven y quieres entender mejor a tus tíos y a tu papá, pues... Sí, no creo. La verdad es que ese sí es muy, muy para... Si tú eres de Demon Slayer para acá y no sabes de qué están hablando cuando adoran tanto a los Caballeros del Zodíaco, los Power Rangers, pues bueno, te da una idea para que entiendas sus orígenes. Eso sí. Eso también puede ser posible. Muchas gracias, Fernando Cano, Antonio, que se están ya despidiendo. Muchas gracias. Por favor, recuerden, antes de irse, denle like, compartan y suscríbanse. Bueno, ya están suscritos, lo agradecemos mucho. Pero si no están suscritos, suscríbanse. Por favor, y la campanita, todo eso suma para el algoritmo. Sí, sí. Suena estúpido, pero es así. Sí, ya sé. No, por eso yo digo, si quieren hacer comentarios o darle un like, también se agradece. Pongan un comentario de hola, llegué primero. De eso, todo eso suma. ¿Qué era lo que decía? El miércoles estamos Bernardo Teaga, Elizabeth Ugalde, Isaac de la Rocha, Jorge González y un servidor hablando de las noticias de la semana. De hecho, esta semana tuvimos doble noticias, doble razón, porque estuvo lo del Investor Day. Ya está disponible el podcast también a través de Spotify. Pueden echarle el ojo, bueno, más bien el oído. Bernardo Teaga nos ayuda muchísimo para tenerlos listos los podcasts. Disponible no solamente en Spotify, también están en Anchor, en Google Podcast y en otras plataformas, pero pues la verdad es que creo que ahorita el más práctico sí es Spotify. Pero eso lo digo yo porque yo no escucho podcast más que el del Enano, básicamente, y los de La Covacha. No te creas, últimamente, justamente a través de Spotify, ya empiezo a escuchar también a Alba Café con Miquero, a Comicase, a Cueva del Nerd. Pues ya, ahí están todos, pues ya escucho a mis compas platicar de cómics, que es lo que hago básicamente todos los días. Y lo chido de esa atmósfera es que cada quien es como que se encarga de un aspecto diferente. Comicase hacen algo diferente, de nosotros pues vamos casi que al día, y los de Café Comiquero pues se tiran análisis muy muy detallados, entonces sí hay una oferta interesante, pero si quieren mantenerse al día exactamente de lo que está saliendo, pues nosotros somos la alternativa. Somos la alternativa los viernes, porque tenemos los viernes de los viernes de cómics, que es aquí donde están ustedes, por si no sabían en qué estaban. Los viernes a las entre 8 y 9 de la noche tenemos este programa para que nos acompañen. Tenemos ya 4 años con lo que era La Covacha en Vivo, como que este último año, por muchas razones, es que se ha convertido en los cómics de la semana, y la verdad nos estamos divirtiendo bastante haciendo estos nuevos programas. Y los viernes también a las 5 de la tarde se pone muy bueno, porque Elizabeth Ugalde, Raúl Hernández, Sky Waco, y quienes se sumen en ese día, hoy no se sumó nadie más, solo son ellos dos, pero hablan acerca del programa de Mandalorian, del que se estrena en ese momento, ese día, para que no vayan a spoilear otras partes, pueden sumarse a la conversación y sacar full spoilers, ahí toda la plática. El próximo viernes, por cierto, se está planeando una watch party a las 2 de la mañana para ver el programa en vivo con todos los ñoños que se puedan desvelar. Ustedes díganos si se animan para... Yo ya voy a estar de vacaciones y los acompaño. Las Watch Parties de Disney Plus no son como las de Amazon Prime, de que puedes ver a la gente viendo, pero sí pueden ver todos juntos. Sí, sí. Está divertido porque pueden reaccionar en conjunto. Y la plática se va a llevar a través de Discord. Entonces, qué modernos. Este fin de semana ya vamos a tener la plataforma lista para que echen el chisme completito. Diego, Bison dice esta semana... Pero si van a hacer la plática por Discord... ¿Pudieran hasta transmitir por Twitch? Ese es el plan. Ay, entonces, si hay un espacito para mí, me gustaría, aunque sea. Hombre, pues claro que sí, claro que sí. Está chido. Muy bien. Diego Brisson dice que esta semana escuchó todos los programas y que la oferta es muy interesante. Muchas gracias, Diego. La verdad es que agradecemos mucho todo eso. Y pues básicamente es una de las razones por las que hacemos todo esto. Y bueno, disculpen ustedes estos 5 minutos de anuncios parroquiales, pero pues... No, para que se pongan al día, está bien. Es para que sepan toda la oferta que tenemos. También síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch, YouTube. Entonces estamos tratando No mencioné Instagram también. Yo apenas estoy tratando de entenderle Instagram, pero ya tenemos a alguien que esté cargándose de TikTok. Entonces, ¿para qué? O sea, en todas partes nos encuentra como La Covacha MX. Esperamos que se guste este programa. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias al buen Armando, que ya no pudo estar con nosotros porque pues, se tuvo que salir antes. Pero y muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Y estén al pendiente porque en enero, se imagino que los viernes de Mandalorian se convertirán en los viernes de WandaVision. En el 15 de enero creo que va a ser los viernes. Entonces. Hombre, los viernes van a ser viernes de Disney Plus porque tenemos WandaVision. Sí. Febrero o marzo. Acabamos en WandaVision, empezamos Winter Soldier. Es que creo, de hecho, de lo que vi del calendario, eso es lo que te iba a comentar. Entonces, comentario offline, pero ya que están aquí y se quedan con nosotros, pues que lo escuchen. vi que las fechas son viernes, entonces parece que va a estar WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y luego Loki, uno detrás del otro, los viernes. Muy bien, puede ser los viernes del MCU en Disney Plus o algo por el estilo. Sí. Y vamos a tenerlos todos. También díganos si les gusta viernes a las 5 de la tarde o prefieren, pues yo creo que sí, porque tenemos a las 8 o 9 tenemos este programa y... Tienes el hype fresquito. De hecho, es uno de los primeritos programas que sale porque estos niños son tan dedicados que literal se quedan a las 2 de la mañana esperando el capítulo. No, seguramente ya con el MCU yo no voy a tener pretexto para no verlo a las 2 de la mañana. Bueno, ahora sí ya fue mucho show. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues nos vemos la próxima semana con más cómics de la semana. A ver si Francisco ve todos los comentarios que dieron, todos los likes que dieron, para que ya se anime a estar otra vez acá con nosotros. Por favor, de hecho, esta es la noticia, los que se quedaron hasta el final. Francisco, por favor, vuelve. Tiene que ser el comentario. Vayan y comenten en el video de YouTube. Aquí abajito. Sí. Francisco, por favor, vuelve. Te extrañamos. Sí, por favor, regresen mañana al video de YouTube. Si están en Twitch, si están en Facebook, vayan mañana al video que ya esté o vamos, va a estar en un par de horas, pero vayan mañana. Déjenos el comentario offline, sí, Francisco, bueno, para que vea cuánta gente está esperando su regreso. Sí. Exactamente. Muchas gracias a todos y pues nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Bye.